Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 47 de Yo Soy PlayStation, el podcast más seco que la cara de los fanáticos que iban a Alemania hoy en la Copa del Mundo. Sí, tenemos unos por aquí. Sí, gracias, gracias, Michael. Gracias. Así que, como siempre, soy Iman Gavis, Michael Negrón, y conmigo tenemos un surtido de editores de pies en piel y un invitado especial esta noche. E internacional, de hecho. Tenemos con nosotros, sustituyendo a Mr. PlayStation Plus, tenemos a nuestro VP de First Person Shooter Relations, tenemos a Mr. Drexno. ¿Cómo estamos, Drexno? Ya como lo dijiste al principio, pues con la cara seca luego de la derrota por suerte de España-Alemania, pero... ¡Qué suerte! Espérate, espérate. Cuando dices suerte, suerte como pego, ¿verdad? Más o menos, porque es que había tanta cabeza ahí en esa portería que, pues, como pego, tú tiras la bola y le tenía que dar una cabeza, y pues eso fue lo que pasó. Claro. Pero todo bien, todo bien. Gracias a Dios. No aprecian el fútbol. Anyway, tenemos con nosotros de la redacción de PSNPR Deportes, tenemos a nuestro nuevo productor, recién graduado, a Juan Carlos Delgado. Saludos, mi gente. Todo bien, saludos mi gente. Esta noche de nuevo como productor, luego de esa mega experiencia de la grabación pasada, pues volvemos a retomar las riendas, ya que nuestro productor habitual, Mr. Johnny Cortés, Mr. PlayStation, esta noche no puede estar con nosotros, así que estaré, Mr. PlayStation Plus, that's right, estaré haciendo y deshaciendo con el podcast, por favor. Tengan misericordia de mí. Tenemos unos fuertes críticos en nuestra comunidad. También tenemos con nosotros a Mr. Big Boss, Billy Skycrawler. ¿Cómo estamos, Billy? Todo bien. Aquí yo debería estar en el basement de este edificio porque hay un aviso de tornado para esta área, pero estoy grabando, so yeah. Billy, a menos de que veas una vaca volando, no te preocupes. No, saludos, aquí todo bien pompeado, un poquito molesto porque, y esto es una anécdota bien rápida, me acabo de enterar hoy que es posible que me mude de nuevo, y yo me siento como Milton de The Office Space, porque de verdad, ya yo creo que, ¿verdad? Mi stapler está a salvo, pero siento que en cualquier momento me van a mandar al basement del edificio donde trabajo, en una esquina con donde están los conserjes y todo eso, ahí yo creo que me van a mandar, so yeah. Ay, sí, que tú vas a estar y te llaman, Billy, pásame los productos de limpieza, por favor. Al lado del closet de la covacha de limpieza. Eso es lo más probable que me toque. Y con nosotros tenemos nuestro invitado especial esta noche, directamente desde México, tenemos a Beck. ¿Cómo estamos, Beck? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy, muy bien. Pues nada, antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por haberme invitado a participar en este proyecto, en este podcast, que la verdad, bueno, pues es mi primera experiencia de este tipo y pues a ver cómo sale, ¿no? Esperemos que lo mejor y pues a darle. Pues bienvenido. Bienvenido. Gracias. Gracias. Un aplauso, Sound Machine. Espérate, no. No tengo el Sound Machine, sorry. No problem. Ok, Beck, pues háblanos sobre ti, sobre lo que estás haciendo y eso. Bueno, pues yo, mira, quiero empezar a decirles que yo soy gamer desde los 8 o 9 años. Actualmente tengo 33. Empecé con el Intellivision, con el Atari. Finalmente llegó el Nintendo a nuestra vida, que bueno, pues toda una revolución. De ahí brincamos al Super Nintendo y durante mi etapa con el Nintendo 64, pues llegó el PlayStation, lo cambié y nada, pues de ahí en adelante yo soy PlayStation. Johnny, cuando Johnny escuche esto, le va a salir una lágrima. Ha hecho a Johnny. Sí. Súper orgulloso. Oye, pues tenemos más o menos una trayectoria similar, yo también tengo 33 y más o menos eso fue los mismos sistemas que estuve jugando, pero bueno, si quieres vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre el acontecer de hoy del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Vamos a hablar de esto porque en Puerto Rico no se juega fútbol, pero esto es una vez cada 4 años, así que, Socket, vamos a hablar de esto un poco. Así que excelente, vamos España ganó. No, qué bueno que tenemos hoy a Beck, porque así yo no tengo que pretender que sé de fútbol, así que adelante. Así que Beck, ¿cuál es tu apreciación del partido de hoy, de esa victoria de España? ¿Fue contundente? Fue contundente. Digo, yo soy el menos indicado para hablar de fútbol porque a mí no me gusta, pero de todas formas, mi corazón estaba con el equipo de España, así es que para mí fue un partido excelente. Ahí lo tienes. Y no fue suerte. Eso no fue suerte. No, no fue suerte, no, nada, nada de suerte ahí, nada. Ese tipo contundente. Eso no fue suerte, o sea, eso no fue algo que, eso es algo común que pasa a menudo en el fútbol, ¿verdad? No, no, no. No, eso fue un cabezazo bien hecho, contundente y fue un golazo. ¿Ves? ¿Ves? Ahí tienes Drexler, ¿no? Está bien. Sí, está bien. Así está que, bien. Te encantan las lágrimas y todavía tienes la oportunidad hoy, de ser. En cuanto a fútbol related, hoy yo soy el Draco de soccer. El troll del soccer. Draco. Exacto, como todo el mundo vive en España, llevo a Alemania, pues hoy yo soy el troll del soccer. Entonces, ¿cuál tú crees que es el pronóstico para la final este domingo? ¿Tú crees que gane España? Seguro, gana España. Pues ahí lo tenemos. Hay que ver el dichoso pulpo ese, mano, que de 5-5. La pegó, sí, el no, pulpo pero, la pero la el pegó. Pulpo era el alemán. Coño, pero es que ese pulpo, man, yo mira, aquí la loto en Puerto Rico es de 6 números. Yo voy a apuntar del 1 al 42 y le voy a tirar todos los papeles al pulpo que saque 6. Saque 6 números, a ver si nos pegamos, porque... Oye, chavo, mira, pulpo. En el Twitter de Calle 13, él posteó que él tenía una lata de pulpo enlatado y que puso una naranja y una manzana para ver hacia qué lado rodaba la lata. Y que supuestamente se fue para el lado de la manzana. Así que esperemos que gane España, tenga su primera copa. Cualquiera de los dos equipos que gane sería su primera copa, ¿verdad? Pero esperemos que eso sí, y esperemos que gane Uruguay el sábado para que se llegue a tercer lugar, aunque ya Uruguay tiene dos copas mundiales. Pero nada, vamos a lo nuestro. Michael, y así pues. Va a quedarme un poco. ¿Cómo? Tú sabes, yo que estoy herido porque Alemania perdió y tú vienes a meterme el dedo en la llaga, ¿sabes? Pero es que, pues, hay que apoyar a los latinoamericanos. O sea, ¿cómo voy a apoyar a los alemanes? No, está bien, está bien. Es que después que uno juega Call of Duty o World at War, ¿sabes? Uno quiere irse del lado de los alemanes, pero está bien. Esos son otros asuntos, Baro. Pero vamos a entrar de lleno a lo que nos compete, ¿verdad? Los videojuegos, que es lo que la materia que somos expertos, que ya la vivimos, la respiramos todos los días. Así que vamos a empezar, como siempre, con nuestra encuesta de la semana, que esta semana ya ustedes saben que se acabó junio, estamos ya a la mitad del año, estamos empezando julio y ya tenemos identificados unos claros contendientes para el juego del año, que siempre se está especulando, todavía no ha empezado el año y ya la gente está especulando de que este juego va a ser el Game of the Year. Ustedes saben cómo es, los gamers siempre nos gusta especular, eso es parte del juego, de la discusión. Y en la encuesta de esta semana, pues, pusimos 5 juegos. A ver, 2, 4, no fue, son 6. No, 5. Son 4. Ah, pues, hay 6 opciones. Anyway, no me hagan caso. Pero nuestros votantes, pues, se dividieron básicamente entre 2 juegos. Tenemos Red Dead Redemption con 16 votos. Y superándolo por 1, tenemos a God of War 3. Así que... Esos son los 2 juegos que están considerados por los gamers que nos visitan en PSNBR como los 2 juegos que tienen posibilidades, ¿verdad?, de ser juego del año, aunque sabemos que todavía faltan muchos releases que van a salir entre los meses de septiembre a noviembre. Así que vamos a empezar por Beck. Beck, ¿qué tú opinas de esto, de estos 2 juegos? ¿Tienen posibilidades? ¿Esos 2 juegos? Yo creo que God of War 3 tiene más posibilidades que Red Dead Redemption. Yo creo que RDR es un juego que está muy enfocado a quien le gusta el western, a quien le gustan los vaqueros, los caballos, que bueno, no es todo el mundo. Y God of War 3, pues mal que bien es una franquicia muy conocida y muy querida por todos nosotros los jugadores de PlayStation, que siempre que se anuncia un juego nuevo, siempre que hay un rumor, pues todos estamos ahí ansiosos y viendo, buscando. A diferencia de RDR, yo creo que incluso de los que están en las votaciones tendría más oportunidades para mí Heavy Rain que RDR. Ya, yeah, es cierto. Por lo menos un juego exclusivo de PlayStation. Eso estoy sí. De acuerdo con eso. Drexno, ¿qué tú opinas sobre esto? Eso fue lo que yo iba a comentar ahora. A mí me chocó que Heavy Rain no salió ni en el mapa en esta encuesta. Y dos votos. No dos sé votos. Si... Por eso, yo fui uno de ellos, ¿sabes? Por eso es que me quedo como que... Pero lo que yo creo que eso, lo que dice Beck, como ya Kratos lo vimos desde PlayStation 2 y vimos dos juegos, Kratos fue nuestro bebé en God of War 1, en God of War 2 fue nuestro pana de 13, 14 años y ya aquí pues es el pai de nosotros. Pues yo creo que la nostalgia fue lo que vio que, pues, God of War 3... Ajazó la encuesta. Red Dead Redemption, yo creo que fue por el hype que se le vino dando desde hace mucho tiempo. Pero esta encuesta habría que hacerla otra vez, acabándose el año, para ver si el hype de Red Dead Redemption claro, todavía claro. Se siente o murió. Pero hasta ahora, pues, estoy de acuerdo con la encuesta. Lo que me extrañó fue no ver Heavy Rain, que fue un juego que... Primero, fue algo nuevo, completamente, y segundo, que es un juego que o sea, si tú lo jugaste, quizás esté exagerando, pero en cierta forma te marca la vida, porque sí, afecta, yo afecta. Sé que de aquí a 10 años yo voy a decir, mano, aquel juego, wow, ¿sabes? Y me acuerdo del final, y ¿sabes? Pero nada, buena encuesta, ¿verdad? Buena encuesta. Ya. Yeah. Billy, ¿qué tú opinas? Bueno, yo voté por Red Dead Redemption, y yo... En realidad voté porque para mí Red Dead Redemption, un open world sandbox, es más lo mío que un juego como God of War. Yo no estoy diciendo que God of War es un juego malo, pero jugando los dos, yo lo he disfrutado más en he disfrutado más el concepto de open world. Y de hecho, yo no soy fanático de juegos de vaquero ni nada de esto, pero como habíamos mencionado cuando el juego salió, es un, ¿cómo se dice? Es un tópico, un tema que no se ha tocado mucho en los juegos de video. Y me llamó mucho la atención porque también he aprendido cosas, ¿verdad? No son cosas históricas como tal, pero son datos o ¿cómo se dice? Facts en español. Hechos sí. de cómo era la era como tal. Por eso, pero sí, estoy de acuerdo con Drexnode en de lo de Heavy Rain. De hecho, por el factor de que no ha sacado más votos de lo que se merece. Yo creo que el factor de que este juego no se le dio un mercadeo tan fuerte o agresivo como se le dio a God of War, eso fue la razón de que no mucha gente compró este juego. Esto fue más a base de lo que, o sea, de word of mouth, de lo que por lo menos nosotros hemos dicho a nuestra comunidad, de lo que se me ha escuchado en otras comunidades como tal, pero en cuestión para vamos a hablar el mainstream, ¿verdad? Sony no se encargó, en mi opinión, de como que llevar el mensaje por revista. Por lo menos yo nunca vi mucho anuncio de revista para este juego, o anuncios de televisión, de hecho. Por eso es que yo pienso que quizás que si se hubiera hecho como que una campaña más fuerte y agresiva, quizás más gente hubiera jugado este juego. Yeah. Sí. Juan, ¿qué tú opinas? Bueno, primeramente voy a comenzar porque la encuesta indica candidatos para Game of the Year, pero Game of the Year according to who, un juego del año de acuerdo a quién. Si nos vamos a llevar por los que usualmente dan estos premios de Game of the Year, ya sea pues, GameSpot, Spike, etcétera, etcétera, pues ellos tienen diferentes criterios para evaluar. Si recuerdan el año pasado en GameSpot, el Game of the Year fue Demon's Souls, que ningún otro site lo escogió como Game of the Year, mientras los demás escogieron Uncharted, y no hay ningún problema con eso. Lo que sucede es que los panelistas buscan diferentes cosas en los juegos, y yo no dudo que uno que otro website escoja, digamos, Heavy Rain como el Game of the Year, porque ellos se concentran más quizás que en una experiencia nueva, era algo revolucionario, totalmente diferente a lo que se estaba haciendo. Pero muchos de los websites se van a ir con juegos que tengan high replay value o que crearon ciertas sensaciones de acción, satisfacción al jugarlo, etc. En el caso mío, por lo que ha salido del año, yo te diría que sí, Red Dead Redemption es un contendor, especialmente para todas esas personas que les gusta el open world, como en el caso de Billy. Es excelente juego. Está lleno de glitches y un montón de cosas, pero el juego es excelente. Yo por lo que he jugado, me gusta. No sé al punto de decir que es el Game of the Year. Yo te diría que tendría que esperar. God of War 3, definitivo. La tercera entrada en esta saga. Muchas personas lo esperó. Pero hay que ver, tú sabes, en cuanto al replay value. Mucha gente lo terminó. Yo no soy uno de esos. Y pues Yo todavía no lo acabo, yo tampoco. Lo echó a un lado, y entonces, a pesar de que fue un juego excelente, si el que está analizando toma en consideración, le da mucho peso al replay value, God of War estaría quedando un poco rezagado. En cuanto a los demás de la lista, Mod Nation Racers es un juego sumamente entretenido si se juega online. Podríamos hacer el caso de Borderlands. Nadie votó por él. No, nadie votó por él, pero tampoco el volumen de votos es tan grande. Pero se podría hacer el mismo caso que se le hizo a Borderlands el año pasado, donde la experiencia co-op online era fantástica, pero no estaba al punto de ganar Game of the Year si tú te dejas llevar por la manera tradicional en que tú vas a evaluar un juego para que sea juego del año. Tiene que cumplir con ciertos requisitos, por decirlo así. Se estaría quedando corto. Yo estoy totalmente de acuerdo con los resultados. Entiendo que los candidatos más fuertes son Red Dead Redemption y God of War 3. En mi caso, yo más tengo, yo diría God of War 3, a pesar de que no lo he terminado, porque fue un producto que vino con mucho production value. Pero me abstengo porque no lo he terminado de jugarlo. Al igual que Red Dead Redemption, pero Red Dead Redemption le he dedicado más tiempo. Yo diría, vamos a esperar qué sucede el resto del año, en mi caso. Porque también se da otro fenómeno, se da el fenómeno de que la gente cuando le toca el momento de votar se recuerda mejor de lo que es más reciente versus lo que salió a principio del año. Y esto es algo que está comprobado y requete comprobado. Es por la misma razón que las películas que están en contienda para los Oscars salen en diciembre, porque los Oscars son en febrero. Ellos tratan de mantener esa imagen viva dentro de las mentes de las personas que tienen el poder del voto. El mismo fenómeno se va a dar con los juegos que salgan más tarde este año. Por el momento diría God of War, pero es de la boca para afuera. No, otra cosa que yo quiero añadirle es que por lo menos eso dependería también si estamos hablando multiplataforma o si estamos hablando de la plataforma de PlayStation. Porque si estamos hablando de la plataforma de PlayStation, pues usualmente, creo yo, ¿verdad? Vamos a hablar de los VGAs que yo pienso que últimamente han sido los awards que más atención ha tenido porque se transmiten por televisión. Usualmente, por ejemplo, el año pasado, a pesar de que Uncharted ganó overall multiplataforma, también Uncharted ganó por la plataforma de Sony. So, hay que ver también que si, ¿sabes? Si a final de año, quién sabe si God of War gana como tal, porque acuérdense que algo que no hemos estado considerando todavía es que está ofreciendo, ¿sabes? Porque sabemos que Mario Galaxy se va a tirar, y Mario Galaxy 2, y sabemos que Mass Effect 2 se va a tirar también. So, tenemos God of War, Mass Effect 2 y todo eso, o sea, compitiendo overall. Pero yo diría PlayStation, pues entonces ahí sí yo diría más God of War y es más por, tú sabes, Porque es de la como diría consola, yo, exacto, es de la casa. es de la casa. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo con la encuesta también, ¿verdad? Que estos dos juegos pues son los dos más sólidos para contendientes para juego del año, pero también hay que considerar, como dice Juan, que esto que está fresco en la mente de las personas, que cuando salga el Move, pues también le van a dar un update a Heavy Heavy Rain. Rain. Que yo vi el video y no me convence mucho esos movimientos así, parece wago, parece igual que Wii, básicamente haciendo movimientos así con él. O sea, que no es algo como que, sí es one to one, pero no es como que está simulando el movimiento del personaje cuando lo está haciéndose. O sea que no, pero por lo menos eso va a atraerle atención al juego. y a las personas casuales, que son las que más le interesa a Heavy Rain, porque es una experiencia más similar al... pero nada, yo por lo menos voté por Red Dead, porque para mí es el juego más completo de los que está ahí. No ha acabado God of War, pero para mí God of War fue como que el hype del momento, y ahora mismo como que se ha apagado, nadie, no está en la boca, en la mente de las personas, God of War, por lo menos lo que puedo percibir. Igual que, no lo puse en la lista, pero Mac es otro juego que llegó, impactó en el momento y ya como que ya pasó el hype. Ya no se menciona tanto. No es como Battlefield Bad Company 2, que salió para la misma fecha que God of War y todavía está latente, todavía está vigente la mente de las personas, porque siguen sacando contenido adicional, además de que el componente múltiple es bien fuerte. Que no necesariamente es el factor, porque también tienes Mac, que tiene, que es solamente componente multijugador, y como quiera, como que ha pasado a un segundo plano, pues porque Call of Duty y Bad Company pues han acaparado ese mercado de los jugadores que juegan online, pues que no hay tanto mercado para tanta gente. Pero sí, estoy de acuerdo con la encuesta, y yo por lo menos esperaría que Red Dead tuviera más posibilidades por ser un juego más completo y que tiene más replay value. So, pues vamos a dar ese tema ahí, porque ese seguro lo vamos a estar retomando según vaya avanzando el año. Y vamos a pasar a la sección. Ah, no, tenemos otra cosita. Ayer, si no me equivoco, ¿verdad?, fue que comenzaron las votaciones para la segunda temporada del reality show The Tester, ¿verdad? Eso es correcto. Ya están los, y entre los candidatos, pues tenemos a un miembro de nuestra comunidad que se llama Ricardo Vázquez, que el pies en ID de él es RWolf64, y en los show notes de este podcast, de este episodio, van a tener el enlace para ir a la página de él, en el casting para votar, y viendo que faltan 8 días para votar, y creo que se puede votar una vez por día, ¿verdad? Sí, que pueden votar, cada persona puede votar 8 veces, ya tiene 104 votos, deja darle un voto que no se lo ha dado hoy. Esperemos, ¿verdad?, que todo el mundo siga dándole publicidad a esto para ver si Abuf llega a esta competencia. Sería muy bueno, me parece que sería muy bueno. Sí, sería excelente. Yo tuve la oportunidad en el día de hoy de comenzar a buscar entre las listas y leer el lugar de procedencia de las personas, y me encontré con 2 puertorriqueños más. Así que vamos a darle aquí un plug. Si buscan Gage 6651, también es de Puerto Rico, y Death Eater 582, también es de Puerto Rico, lo pueden buscar. Tienen muy poquitos votos, o si empiezan a buscar entre los participantes van a estar al final de la lista, pero los podemos añadir en los show notes de este podcast también, que yo tenga entendido no son miembros de la comunidad, pero son puertorriqueños, o se le da el voto para que... Sí. Para que tengan ese apoyo. Y entonces, y si nos siguen en Twitter, o bueno, por lo menos si me siguen en Twitter a mí, no sé si la cuenta de PSNPR hizo retweet de mi mensaje, pero yo puse los enlaces en un tweet esta tarde con los otros candidatos, así que también pueden accesar esos profiles a través de Twitter. Tienes que buscarlo. Beck, ¿hay candidatos de México? Que tú sepas. No, la verdad es que no, que yo sepa, no. Yo creo que como tal está limitado a Estados Unidos y sus territorios. Supongo. Sí, no he visto personas de Canadá, que tú sabes que Canadá está ahí al lado, ni personas de Latinoamérica. Sí. Básicamente ha sido los 50 estados más Puerto Rico. Okay. Por lo menos tenemos oportunidad. Ahora que mencionaste, la tienda de PlayStation es la misma... de Puerto Rico, que la misma de México, Beck. No, yo creo que ustedes la que manejan es la de Estados Unidos. Sí, eso es correcto. La que nosotros... Y ustedes tienen una parte. Nosotros tenemos la de México, sí, que bueno, normalmente tiene un poco menos de cosas y esto, aunque manejan los mismos precios, acá tampoco aceptan tarjetas de crédito, es por únicamente por tarjetas estas de las que se raspa, se saca el código, el monedero, etcétera. Entonces, no, sí es un poco más, un poco diferente. Pero el valor, se usa el valor, ¿sabes? En dólares o está pesos. A peso, no está a dólar. No, los precios están en dólares. Okay. sí. Y las tarjetas acá te las venden en pesos, pero el valor es en dólares igual. Oh, entiendo. Y pregunta que te hago, ¿el servicio de la tienda de videos funciona en México o hay restricciones por el área? También hay restricciones por el área, es igual. Yo aquí he tratado, bueno, mi cuenta es una cuenta americana y yo tengo, pues aquí estoy en México, y las veces que he tratado de bajar algún video o de ver algo así, me dice que no puedo. Sí, por el IP address. Así es. Sí, sí. En Netflix. Sí, no me acuerden en Netflix. Lo mismo le sucedía a Canadá hasta que hicieron la conferencia de E3 donde anunciaron que el servicio se iba a extender a Canadá. Dos años después. Y dos años después. Pero nada, así que ya saben, voten por Airwolf y por los que mencionó Juan Carlos, para ver si por lo menos alguno llega a esta competencia, que sería bueno que esta segunda temporada pues fuera más diversa, ¿verdad? En las procedencias de las personas, que sea más diferente, así, más interesante. Así que ahora vamos a entrar, ya saben de qué estamos jugando, y dejamos a Beck para que nos cuente qué está jugando esta semana. Así que Beck. Yo esta semana y desde hace ya unas dos o tres semanas estoy muy metido en Mod Nation Racers. Ya acabé la historia, ya he jugado con ustedes online, sumamente divertido, desestresante. La parte de creador y todo este rollo, vaya, me ha divertido como enano. Ha sacado el niño que tengo, que increíble, es increíble. Yo creo que cualquiera que tengamos un PlayStation debe tener este juego. Eso es así. Hay que ponerle detrás de la caja el endoso de Beck. Yo no sé, Beck, pero yo creo que Johnny se va a llevar muy bien contigo. Sí, eso es. Entonces, vamos a hacer la pregunta obligada en estos momentos. Vamos a determinar si se va a llevar bien o no con Johnny. ¿Cuál es el mejor Final Fantasy? Uy, mira, ¿cuál es el mejor Final Fantasy? Esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que con el que se empezó a comercializar, con el que se dio a conocer mucho Final Fantasy, es con el Final Fantasy VII. Donde... Muy bien, pasaste la prueba. Ah, bueno, entonces ya mejor me callo ya. No, pero ¿cuál fue el mejor? Ese, claro, ahí, claro. El 7, el 7. El 7, obviamente. Sí. Sí, el 7 es el 7. Y pues así, esto es con el Mod Nation Racer me he divertido increíble jugando, me tiene tan encerrado y tan encasillado creando cosas y jugando y sacando las los trofeos, que nada, no he jugado nada más. All right. No, creo que tampoco tienes mucho tiempo como yo para jugar. Sí, no, tampoco es que tenga mucho tiempo, pero el tiempo que tengo lo he pasado en Mod Nation Racers esta temporada. Ah, tremendo. Y para todos esos fanáticos de Metallica, si no me equivoco, Beck ha hecho muchos cards y muchos mods relacionados. Así que... Sí, llevo tres camiones con referente a Metallica, alguno ahí anti-Xbox, otro de PlayStation, y ya llevo varios, sí. Pues, Drago, cuéntanos, ¿qué has estado jugando esta semana? Espérate. Tú dijiste Draco. Wow, ¿sabes? Oh, Draco, wow, tú dijiste Draco. ¿Tú quieres, sabes? Draco, no offense. Por favor, no estás conmigo, ¿verdad? Que después no quieres jugar conmigo en Battlefield, no, por favor. ¿Sabes? Draco, no offense, pero estoy herido, ¿sabes? Michael las tiene hoy en mi contra, me petó el dedo en la llaga con el defeat de Alemania, ahora me dice Draco, y no es porque eres tú, es porque tú eres un troll, tú eres el... Déjame decirlo, porque llevo un tiempo con la que cojo en el pecho. Tú eres el Eli. Pero nada, vamos a lo que jugando. Mira, yo, gracias a muchas razones por el servicio excelente que tiene D-Max aquí en Puerto Rico, por lo menos para mi área, no he podido jugar mucho online y lo que me he dedicado es a poner el backlog mío al día, que... Los otros días lo puse en Twitter y recibí unos comentarios bien calurosos de dos o tres de la comunidad. Porque en mi backlog dije que tenía BioShock 1. Oh, yeah. No, okay. Traté de jugarlo, pero es que no sé cómo. D-Max sí está bregando bien. Ahí está el D-Max, sí. Drexton, repite lo que dijiste porque D-Max está bregándote mal. Ok, nada, que lo de... El problema que yo tengo con BioShock, que es un port directo del 360, y como que las gráficas no le hicieron las arreglaron ni nada, y en el televisor por lo menos se ve como un poquito feo y no anima mucho a jugarlo. Pero le traté de meter mano, estoy dándole como mi tercer replay a Uncharted 2. Wow. Estoy tocando, Uncharted fue un replay a la historia como tal. Estuve jugando Just Cause, que ese juego nunca lo voy a acabar, el son que vamos. Dime, pero antes que siga, dime algo. ¿Tú crees que este juego me vaya a gustar a mí? Tú sabes mi gusto sobre Open World. Mira, es un guilty pleasure, en verdad. Es de estos juegos que tú dices, yo mejor me lo compro y me quedo callado y no digo que lo tengo. Así que... El juego es bien bueno, pero si lo vienes a comparar con la vara larga, que es GTA y Red Dead y eso, tú vas a decir, mano, qué porquería. Pero en un mundo que no existiera GTA, yo creo que este juego tiene buenas chances de sobresalir de ellos. Algo que otra cosa, yo creo que es Gob Razor, que saludo Gob. Él y yo estamos abochornados, pero África. Natsume anunció que descontinuó África. Y por alguna razón, eso nos picó a mí a Gob Razor y nos compramos el juego. Y no es tan malo para lo que es. O sea, $30, un juego que lo descontinuaron porque no sirve. Pero es un buen. Si te quieres distraer, pues está entre esos juegos que tú prendes el PlayStation, juegas por 5 o 10 minutos, te entretienes y te vas. Y eso sí que es un guilty pleasure. Eso es de lo que tú dices, yo lo tengo y me abochorno decirlo. He estado tratando de hacer los challenge de Peggle, que Michael me debes un match, por lo menos. Y esos challenges están imposibles, hermano. Yo hay uno que es de... Es que me vas a criticar porque hoy tú estás en contra mía, pero yo hice los de los 300.000 puntos. Ajá. Que son tricky para hacerlo, pero lo hice. Ahora estoy peleando con los de 350.000 puntos y eso es malo para hacer, ¿sabes? De que tú tiras la última bola y tú sabes que se va en FIBA bien feliz. Y ella va a caer en 100.000, va a caer en 100.000, le mete una esquina y vamos para el de 10.000 y me corta la... Entonces, pues, ahí está lo... Estás empezando los challenges, te falta, hay unos bien difíciles, más adelante. Pero sí, fíjate, aunque ustedes no lo crean, es un buen party game, porque los otros días me senté aquí con un amigo mío a jugarlo, y ese juego como party game, o sea, entre 2, 3, 4 personas, ese juego es un éxito. Pregunta que te hago, Drexnox, ¿cuántas cervezas ya se habían dado? Por eso digo party game, porque ya está todo medio... medio picado. Pero fíjate, eso de como que, yo voy a tirar y dale, a que tú no me ganas ese tiro, y como es por suerte, por lo menos para ellos, porque en verdad hay que tener, hay que tener técnica, en verdad, porque es como, es algo raro, pero hay que tener técnica, hay que tenerla. Es un buen juego, y como siempre, en los 15 a 20 minutos que me da D-Max diario de conexión, pues porque un poquito de Don Chávez para ponerle la camisa. Cada vez que él habla mal de D-Max se le va la conexión. Es que lo están escuchando. Y Bad Company, el pan nuestro. Pero nada, con Bad Company cerramos. Y eso fue lo que estuve jugando en la semanita. Alright. Sí, yo creo que no vas a jugar más nada porque la conexión no ha mejorado nada. No, y si Dima está escuchando, fíjate, va a pull the plug. Sí, pero si jugamos, por favor, no me hagas un teabag, por favor, por la gente. No, no, espérate, pero es que eso es de la gente, los Xbox, porque... No, no. Exacto, yo no sé eso. Exacto, exacto. Aunque déjame decirte que estaba jugando Onslaught el otro día y había un douchebag. De verdad que sí. Que estábamos jugando el mismo equipo. Onslaught es co-op. Y el tipo nos mataba a todos. Y nosotros, pero, ¿qué pasa? De que Bueno, los hay, eso los es. hay bien. Ah, bueno. Sí, pero. Sí, pero nada. Bueno, Billy, cuéntanos qué has estado jugando esta semana, por Pues favor. esta semana bien cortito. He estado jugando Blur. Pero la semana pasada comenté del single player. Esta semana jugué más del multiplayer. Y de verdad que este juego se puede llamar, como dice, Modern Carfare. Porque el multiplayer es un juego totalmente aparte. Es como si tú puedes entrar a Blur, ignorar completamente el single player y dedicarte al multiplayer, porque los carros que tú sacas en el single player no se transfieren al multiplayer. So tú estás como que, oh, ok. ¿Sabes? Tú usas el single player como que para aprenderte las pistas, los shortcuts y las estrategias para tomar los power-ups. Pero de verdad, yo que dije que la computadora es sumamente agresiva en el single player, con personas es peor, porque aquí tú tienes personas que te pegan a la verja, que hacen trucos, que trabajan coordinados, que hacen trucos que te pinchan para tirarte un power-up, una cosa brutal, brutal. Yo estaba como que jugando y eso, usa el mismo, para que tú veas qué tan está imitando a Modern Warfare. Sabes que en Modern Warfare tú no puedes entrar a los, bueno, si te recuerdas, tú no puedes entrar a los cuartos de level alto hasta que tú no llegues a un cierto nivel. Pues aquí es exactamente Sí. lo mismo. Tú empiezas en unas pistas que son para beginners. Y si cuando tú estás tratando de ver el playlist de las listas, están como que semitransparente, porque significa que no tienes el level para entrar. Y pero yo te digo que yo no sé si estas son gente que ya está max out y empezó desde el principio, pero juegan con una estrategia más sucia. De hecho, ¿sabes? No me estoy quejando porque es como No. que... No, no creo que Eso malinterpretes. es hostigamiento de carro. Está citando hostigamiento de carro. Eso claramente está en el manual de hostigamiento. Pero fíjate, es interesante porque tú vienes y es como si de verdad estuvieras jugando. Yo me imagino que la gente en la vida real, si fuera algo en la vida real, sería así, sería, no sé, viciosa no es la palabra, vicious, en inglés, que de mala fe. Y como que en cierto punto, pues entonces tú tienes que buscártela y defenderte, y para eso están los power-ups y las estrategias de si te memorizas dónde están los power-ups y qué tipo de power-ups va a ser. Como que yo en una pista, pues yo creo que yo era el más alto, y entonces pues yo lo que cogía era el que él, un misil, y ese es el que cogía. Entonces aprendí, que esto yo no lo sabía, porque en los loading screens te dice como tips, aprendí que los misiles tú puedes tirarlos para atrás exactamente como hace en Mario Kart. Entonces pues yo, Okay. como el juego siempre te tiene el retrovisor, aunque tú estés en third person, siempre te tiene el retrovisor. Cuando yo veía que un noob se me iba detrás porque veía el nivel, yo venía y le tiraba para atrás. Y pues nada, gané un par de carreras, pero es como que me da un adrenaline rush, pero tan y tan brutal jugar este juego en multiplayer Y que te sudan las manos. me suda las manos, no te voy a mentir. Siempre, cualquier multiplayer no importa, pero te digo que no es un juego que es para jugar por la noche, porque si te acuestas vas a tener ese corazón acelerado. Ah, pues mira, yo tengo una solución. Tú después de jugar el Blur, te juegas un par de rounds de Peggle y te bajas las revoluciones. Yo creo que eso es lo que voy a tener que hacer, pero de verdad es... Esto yo lo dije hace tiempito, pero Blur es un adrenaline rush on wheels, porque de verdad. Y yo no entiendo, ¿verdad? Que yo estaba hablando con Beck eso por Twitter anoche. No entiendo por qué mucha gente ha dejado pasar este juego. Y yo creo que es porque, como salió al mismo tiempo que Monation Racers y este otro juego, Split Second, pues la audiencia del género de carrera se dividió. Y, ¿verdad? Y cada cual cogió por su lado. Y pues no mucha gente. Ahora cuando yo entré. Cuando entré antes de empezar el podcast, creo que en el lobby donde yo estaba solamente había, creo que 150, 170 personas. O sea, comparado, si tú vas a comparar Modern Warfare, que tiene mil y pico de gente jugando en los servidores, ¿sabes? Ciento y pico no es nada. Pero contigo eso, pues la estoy pasando bien. Estoy pensando, ¿verdad? Estoy tratando de ver cómo puedo hacer una reseña sin que se escuche muy sensacionalista. Que no vaya a pensar que yo estoy, como diría Alberto, defendiendo mi compra. So, a ver cómo sale, Bueno, cómo esas son las sale. buenas, Billy. Esas son las buenas, las que tienen hits. las que no hablan, las que sí, porque se habla muy bonito del juego, pues nadie la lee, lo que hacen es que la miran por encima, pero si tienen cosas sensacionalistas, pues esas son las que traen, las que la gente le gusta. Ah, bueno, pues ya, es como la noticia que salió hoy de que iban a quitar las becas Pell en la Universidad de Puerto Rico, y tienes que leer abajo de que era una advertencia, de no era que le iban a quitar. Bueno, no es que la iban a quitar, es que aparentemente la universidad tenía que someter unos documentos durante este periodo de verano para revalidar estas ayudas federales, y como la universidad estaba cerrada, esos papeles no se sometieron. So, ahora tienen que someter una aplicación mucho más extensa. Básicamente están aplicando para el programa decirlo así, desde cero, como si fueran una nueva institución, pero como tal las becas no están en peligro, lo que hay es que tiene que hacerse el papeleo. Pero ustedes saben cómo es la prensa de Puerto Rico, que vienen y rápidamente de una cosita pequeña hacen todo un mar y una cosa. So, yo hice un tweet invitando a todos esos estudiantes que protestaron que vayan y protesten en el Departamento de Educación Federal, en el Departamento de Educación de los Estados Unidos, porque los van a hacer someter esos papeles de nuevo. Así que mañana todo el mundo huelga, vamos. Sí, aquí hacen todo un issue, porque sacaron el issue de que un senador iba a contratar una modelo, la que le dicen la Super Yadira, y pues hicieron un issue que hasta le revocaron el contrato. Mira para allá, esa pobre muchacha que lo que quería era ganarse el pan con el sudor de su frente. Pues ahora no va a tener el contrato. Y quizás una persona que está preparada, porque quizás alguien claro. está muy preparada, nosotros la conocemos por la televisión. Pero quizás ella, qué sé yo, es economista o algo, o tenga una carrera universitaria. Lo que pasa es que el senador fue a la radio y habló de sus atributos, que no eran físicos, pues, y pues tuvieron que denigran a la mujer, y ustedes saben cómo es la política, que tuvieron que revocarle el contrato. Pero nada. All right. No, tenemos acuérdense que están escuchando, yo soy Apple. PlayStation, el podcast de PSNPR.com. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! Be right back. Y estamos de regreso al podcast. Yo soy PlayStation. Nos quedamos en la sección de que estamos jugando. Yo estaba diciendo que estaba jugando antes de que empezáramos a hablar de la beca Pell y de la tangente. Así mismo. Pues, como había mencionado, estaba jugando Blur. Y otro juego que también es de Craftivision, ¿verdad? Pero como que, de verdad, estoy como que es un guilty pleasure. Es Transformers War for Cybertron, que lo mencioné la semana pasada, y bien rapidito, ese campaign está demasiado de brutal. Yo no entiendo, y aquí me voy a poner en los zapatos de Mr. Cortés, yo no entiendo estos editores de estos blogs, tú sabes, de mucho nombre, que ellos dicen que el juego no es bueno, ¿sabes? Es que como que yo no sé si el factor de la nostalgia me afecta a mí, que me ciega, porque primero... por lo menos, y estoy siendo honesto, yo no he visto glitches como lo había visto Draco. Y el factor de que, porque ellos están diciendo que es un shooter que es como que del 2005, porque no tiene el sistema de cover como hace Gears of War o como hace Uncharted, como hace cualquier third person shooter hoy día. A mí, honestamente, no me molesta. O sea, yo de verdad estoy disfrutando. Yo terminé el campaign con los Decepticons, tenía el último boss. Es extremadamente épico esa batalla con el último boss, y empecé ahora con los Autobots, y de verdad para mí que es mil veces mejor que la de los Decepticons. So, de verdad la estoy disfrutando mucho. Yo lo que estoy loco por tratar es el multiplayer. Usualmente, pues bueno, Sincarización y yo quedamos que íbamos a jugar, nosotros llegamos a jugar el co-op en el campaign, pero no hemos podido jugar el multiplayer porque tiene un esto yo no lo mencioné, la semana pasada, tiene un modo que se llama Escalation, que imitando Nazi Zombies de Cotwa, básicamente vienen olas y olas y olas de enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Se te acaban las armas. Y cuando mientras tú vas matando enemigos, te vas dando como que un cierto tipo de dinero. Con ese dinero, tú tienes que ir a vending machines y comprar las balas para tu arma. So, ahí está como que... Bueno, Michael, tú y yo llegamos a jugar Nazi Zombies a un tiempo, y tú te acuerdas cómo era el formato, que tú te acercabas a una pared, sí, y entonces pues tenías que comprar pues las armas, mejores armas y lo que sea. Pues es ese mismo concepto, y estoy loco por tratarlo. Entonces pues el otro multiplayer es el típico multiplayer que cualquier third person o first person shooter tiene, que si Capture the Flag, que si Team Deathmatch, que si ¿cómo que se llama el cuando es free for all, que todo el mundo se mata a todo el mundo? El Deathmatch. Como si fuera un... regular. Exacto, pues, y pues nada. Free for all. Un free for all, y esos son los modos de multiplayer que he estado loco por tratar. So, a ver si yo estoy pensando terminar esta semana por lo menos la campaña de los Autobots y terminar el juego como tal, y a ver si... ¿Y los trofeos cómo están? Te vi que sacaste como 7 el otro día. Son fáciles. Lo que pasa es, muchos de los trofeos es que esto es el juego, lo que me gusta del juego. El juego, los trofeos, vamos a decir, por ejemplo, te dice, tienes que matar 7 Decepticons que vuelan, ¿verdad? Entonces tú vienes, vas matando y te sale un conteo. Te dice, ok, ya mataste 1 de 7, 2 de 7, y te va diciendo, mientras vas matándolo, qué tan cerca tú estás del trofeo. Porque como que algo que te sale en la pantalla y desaparece. O sea, que no es que estás siempre ahí. Uh-huh. Mientras tú vas haciendo, tú dices, ah, ok, ya yo sé que cuánto me falta, por ejemplo, para este trofeo. So, yeah, los trofeos no son nada de difíciles. O sea, como que yo creo que lo más difícil, que es lo que me va a tomar mucho tiempo, es que en la campaña de los Decepticons, tú tienes ahí los desarrolladores escondieron vamos a decir, el símbolo de los Autobots en esta área bien, bien mala, y tú tienes que buscarlo. Y, Juan Carlos, es como lo de Resident Evil. ¿Cómo que se llama lo de que tú buscas como un medallón o algo así? Los emblemas. Los emblemas, es exactamente eso mismo. Y están, y como ustedes deben imaginarse, estos mundos son mundos mecánicos, que tú tienes detalles sobre detalles sobre detalles sobre detalles, que estos emblemas se desaparecen, ¿sabes? En el background, tú los ves. So, yo, por ejemplo, en la campaña de los Decepticons encontré 7 de 25, y yo miré el mundo completo, y yo miré esquina y esquina, y, ¿verdad? Aparentemente no lo hice muy bien porque no lo encontré. So, yo creo que ese es el trofeo que más tiempo me va a tomar, pero por el momento, de verdad, lo sigo diciendo, fanáticos de Transformers, bueno, YouTube o GameFAQs, fanáticos de los Transformers de por lo menos generación 1, deben jugar este juego. So, yeah. Oye, yo la verdad es que tenía muchas dudas sobre este juego porque, digo, normalmente todos los juegos que son basados en series de televisión, es que normalmente son muy malos. Sí, sí, en películas, en series de televisión, en caricaturas, en todo esto, la verdad es que son muy malos, pero luego de escuchar todos tus comentarios, yo creo que ese será el siguiente que adquiera. Sí, no, el juego está de verdad muy bueno. Para ser, tú sabes, basado en una licencia, no, por ejemplo, el cuido que le dieron a cómo ellos desarrollaron este juego es superior a lo de los otros. Yo no estoy diciendo que esto es Game of the Year, porque no lo es. No le llegan ni los tobillos a esa categoría, pero por ejemplo, para hacer un juego de Transformers, es el juego de Transformers que todo el mundo estaba esperando. So, yeah. Wow, okay. Está bueno. Billy, te iba a preguntar. Dijiste que tiene un modo a los zombie mode, pero el modo es third person shooter también, ¿no? Sí, third person shooter también. Okay, ¿y el developer es quién de este juego? Se llama High Moon Studios. Sí, no es Treyarch. Pero es que me dijiste eso. No, pero es que me dijiste eso y ahora me está curioso, que a lo mejor me lo compro y le damos a ver, porque me estuvo curioso. No, sí, yo he escuchado que por lo menos ese se llama Escalation. Es el modo que es de multiplayer el más que llama la atención. Porque tú sabes, y también tú puedes usar Autobots que son conocidos, tú sabes, tú puedes usar a Optimus, puedes usar a Bumblebee. Pero sí, en el otro multiplayer, que esto yo no lo he mencionado, tú customizas tu propio auto o tu propio Decepticon. El problema es que no tiene tantas opciones para customizar. Lo que ahí está. Pero en el multiplayer tiene como que las categorías. Tú eres científico / médico, o eres soldier, o eres seeker, tú sabes. Y entonces eso te da como que tu rol en el campo de batalla. En el de Escalation no creo que sea así, porque ahí tú usas que si Jazz, Bumblebee, Starscream, pero sabes, por lo que yo he escuchado es que mucha gente le dedica a la Escalation por el factor ese de co-op, porque es tratar de sobrevivir wave contra wave contra wave de, y esto, yo no sé si esto era así, Nazi Zombies era así también. Si un compañero cae, no está totalmente muerto hasta que tú lo sabes, hasta tú tienes que revivirlo. So, está ese elemento también de mantener el crew completo. So, o sea, estoy loco por tratarlo. So, a ver si te lo compras, me avisa, o si lo alquilas, me avisa y lo jugamos. Yeah. Yo les aviso y lo jugamos seguro. ¿Cómo es? Yo les aviso en cuanto lo consiga, yo les aviso y lo jugamos. Ah, pues claro que sí. Hasta que se... All right. Y me pregunto, ¿verdad? Pero esta pregunta me surgió, pero me imagino que sí, la respuesta es sí. El Transformers también fue bastante conocido en México, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, por esto supuesto. Fue un fenómeno mundial. Sí, seguro, yo soy súper fan de los Transformers desde las caricaturas y todo eso. Sí, que no fue algo que de Estados Unidos nada más. Que explotó. No, no. Así que esperemos que salga, crucemos los dedos, que salga un juego de los Thundercats pronto, así multiplayer. Okay. ahora te pregunto, y esto es en general, Beck, por ejemplo, en México, ¿los nombres también se traducen al español? O, por ejemplo, pues Bumblebee no se va a llamar Abeja, o se sigue llamando Bumblebee en México. Sí, no, claro, Bumblebee es Bumblebee. Oh, okay. Y Optimus Prime es Optimus Prime. Ok, o sea, solamente los nombres se quedan iguales, eso solamente cambia el diálogo. Así es. Ok. Bueno, y el diálogo tampoco, más bien habrá subtítulos o esto, pero el diálogo también sigue igual. Ok. No, te pregunto porque esto quizás no es tan relevante, pero yo escucho otro podcast, el Cheap Ass Gamer, y Chipi D, que es el anfitrión, él está en Japón, y él menciona que en Japón son bien pocos los cines que tienen que son en inglés como tal. Son japonés con subtítulos en inglés, y por eso te pregunté los otros días cuando fuiste a ver, no me acuerdo qué película fuiste a ver, te pregunté si era en español. Exacto. Si te pregunté si era en español inglés con subtítulos. Sí, no, inglés con subtítulos, sí. Ok. Alright. Pues ahora voy a hablar yo sobre lo que estaba jugando. Tengo una lista larga, voy a buscarla por aquí. Ok, no está larga, pero lo voy a mencionar. Tiene por encima. Tiene un papiro igual que yo, que tenía yo la semana pasada. Lo voy a mencionar por encima. Tengo un ritual ahora de que estoy jugando Peggle, así los challenges de Peggle, cuando comienzo a jugar. Juego como 15 minutos de Peggle, a ver si saco un challenge, y luego comienzo a jugar el próximo juego. Nada, y ya voy más o menos por la mitad de los challenges. Están bastante difíciles los últimos, así que va a tomar mucho tiempo sacarlo. Nada, continuando, jugué el demo de FIFA World Cup, que la semana pasada lo mencioné que lo había bajado, y la verdad, está muy bueno, me gustó. ¿Qué tan fácil son los controles, Michael? Bien fácil, de verdad que es el juego de deportes que más fácil es para controles, porque cuando la bola se va acercando a tu jugador, pues se cambia el control. O sea, tú no tienes que apretar un botón para controlar el jugador que está más cercano a la bola. Okay. Sino que automáticamente se cambia. Yo no sé si es porque yo lo puse en que nunca había jugado un juego de soccer. Pues, no, pero eso es estándar. Eso es estándar. Sí, usualmente tienen tres de los botones, son diferentes maneras de patear la bola, y aquí me corrigen si me equivoco, pero uno es como que, por decirlo así, como low, medium and hard, y entonces cuando pasas la bola o cuando estás defendiendo, automáticamente se cambia al jugador más cercano al balón. Okay. Pues solamente está limitado a España e Italia, los equipos que puedes jugar en el demo, que pues fue bueno porque fue un presagio, ¿verdad? De lo que ocurrió más o menos la vida real, que España llegó a la final. Italia se eliminó en la primera ronda. Tiene los extremos, el expect. Pero algo que, algo que me sorprendió es que están todos los equipos, hasta de los... Yo no sé si Puerto Rico tiene un equipo que juegue internacional, pero aparece Puerto Rico en el mapa de los equipos que uno puede seleccionar, ¿verdad? Yo creo que Puerto Rico jugaría con Estados Unidos, ¿sabes? Si algún jugador de Puerto Rico va al Mundial, sería jugando con el equipo de Estados Unidos, creo yo. Pero aparece como país pues, Sí, porque me imagino que le aplica la misma regla que le aplica a los demás equipos, como los de baloncesto y los de béisbol. El que un lugar sea país o un territorio no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la participación en los eventos olímpicos. Creo que Taiwán pertenecía a Inglaterra, y hace 2-3 años atrás, quizás un poco más, se incorporó como tal a China. Y pero ellos siguen teniendo su representación olímpica. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ok. Pues siguiendo, este demo es bien corto porque solamente tienes dos secciones de 2 minutos. O sea que te limita a 4 minutos, ya se acabó, y si hiciste un gol, pues lo hiciste. Y pues tengo el mismo problema con todos los juegos de deporte, los jugadores, digo, los fanáticos, con las miradas así de robot. Tiene estas personas vestidas, con la cara pintada, y ustedes saben que en los juegos, pues esta gente pues también animada. Pues tú haces un gol y se quedan así con la cara así bien, sin emoción, así saltando y brincando así. O sea que eso no sirve, no me gusta así. Y pues también la celebración de los jugadores cuando hacen un gol, pues se ve mecánica, no se ve como la vida real, que se tiran al piso, resbalan, todo, brincando, saltando, no es lo mismo. Y pues tampoco tienen las bubuzuelas, así que pues todo esto es feo. Eso va a ser un DLC. Le quita... Fíjate que estoy escuchando que el FIFA 11 va a ser muy, muy bueno. Por lo menos, no sé si es que la fiebre del mundial le ha llegado a esta gente de los blogs grandes o los podcasts, pero hay gente que pues ya EA se lo está enseñando a un par de gente y dicen que de verdad que va a arrasar, como que supuestamente va a ser el mejor juego de soccer que ha salido. Y eso se viene comentando desde mucho antes del mundial. Básicamente, tan pronto ellos publican uno, ya están trabajando en el del año siguiente. Y creo que están trabajando from scratch, están comenzándolo a construir el juego desde cero. Y entonces creo que van a incluir una mayor participación de física. No sé si al punto del juego de Backbreakers de fútbol americano, pero lo que han visto el juego en desarrollo dicen que está muy impresionante. Yo recuerdo haber escuchado a alguien de Game Informer, no sé si fue en el podcast de ellos o en el podcast local que yo escuché, un programa local, que estaba hablando de que él fue a ver el juego en desarrollo, y de Estados Unidos él era el único que estaba allí, y el resto era gente de Europa mayormente, pero súper emocionados por el juego y haciendo un montón de preguntas. Y él fue de Game Informer, porque él es el que se encarga habitualmente de los deportes, pero no es fútbol fan, y él no sabía qué preguntar. ante los conocedores de eso y de los que lo están esperando, aparentemente la siguiente versión del juego de FIFA va a estar muy impresionante. Pues esta versión de The World Cup, para los que son bien fanáticos de fútbol, que lo viven, lo respiran, así mismo como nosotros a todos los videojuegos, pues será una buena compra. Además de que ahora mismo lo pueden comprar a $39.99. Así que aprovechen. También he estado jugando también Green Day Rock Band, siguiendo sacando trofeos. He estado cantando, modificando mi voz para que se parezca un poco a la del cantante, ¿verdad? Y pues hay algunas canciones que son más fáciles sacarlas cuando las cantas, porque tocando los instrumentos en Expert están bien difíciles para sacar las cinco estrellas, y uno de los trofeos es sacar cinco estrellas en todas las canciones, y ese es de oro. Así que me faltan cuatro canciones y ya saco ese trofeo de oro. A ver si por fin salgo del nivel 12 de los trofeos, porque es que estoy estancado ahí, ¿no? No salgo. También jugué el Bad Company 2 Onslaught Mode en Hardcore, que ahí sí que hay que jugar en equipo, porque cuando lo juegas en Normal, pues tú no te tienes que cubrir tanto y se pasa chisteando. Pero en Hardcore sí que está bien difícil. Hay que pensar bien la estrategia y jugar en equipo para poder pasarlo. Una anécdota es que me añadí a una partida que ya estaba en progreso y, gracias a Dios, pues se estaba acabando y se acabó. Yo no disparé nada, no maté ni una persona. Y saqué el trofeo de plata sin tener que sudar. Solamente por pertenecer al equipo que acabó la partida. Así que eso está muy bueno. También jugué. Y el juego que más he jugado esta semana es Assassin's Creed 2, que este fin de semana largo, ¿verdad? Pues dije, tengo que retomarlo. Por lo menos alguno de ellos, porque tengo Assassin's Creed, tengo God of War, tengo Batman, que lo tengo en el backlog. Pues dije, pues déjame continuar con Assassin's Creed 2, porque ya tengo bastante adelantado en el juego y ya tengo 80% de los trofeos. Gracias a YouTube, averigué cómo sacar uno bastante fácil. Esto es un tip para lo que no han sacado. Tienes que matar 10 soldados en modo de alerta sin que te toquen. Y pues esto está un poquito difícil, pero tú vas a YouTube y rápido te da la solución. Una de las habilidades que tú tienes en Assassin's Creed es una bombita de humo, así como de ninja, que la tiras en el piso, ¡puf! Y pues todo el mundo empieza a toser. Pues tú lo que haces es que atraes 10 soldados más, y entonces pues tiras la bombita de humo, todos empiezan a toser, y pues utilizas las dagas que tiene debajo de los brazos. Y se los petas por detrás y los matas rápido. Cuando ya se está acabando el humo, tienes tres bombitas de humo. Cuando se está acabando el humo, pues tiras la otra y los vas matando. Si puedes de dos en dos, te le paras entre medio de dos soldados y lo que hace es que hace como, ¿cómo diré? Un movimiento como extendiendo los brazos y los mata los dos a la vez. No sé si lo pueden visualizar. Como si fuese una T. Hace una T con los brazos y los mata los dos a la vez. Y así lo puedo sacar ayer. Ahora solamente me falta de los más difíciles el de sacar las 100 feathers, que como tú dices, Billy, lo que hay que buscar, todos los juegos tienen el maldito trofeo de que acumula, busca los símbolos, los whatever. El collectatón. Sí, el collectathon. Y tiene, aquí es los feathers. Y esos feathers no se ven porque son así como casi transparentes. Tienes que activar el Eagle Vision, que es que tú pues, puedes ver los enemigos de rojo y los puntos de esconderte en blanco, en como en blanco perleciente, sí, que se como que brilla. Y también ahí puedes ver los softwares, pero algunos están en las azoteas de los edificios, pero otros están escondidos en callejones. Así que, pero sí que vi que en YouTube hay un video también cómo sacarlo. Ya tengo 50, me falta la mitad todavía. Y ese es de bronce, pero es uno de los que me falta para el platino. Además de otro que es de utilizar la lanza para tumbar a cinco soldados a la vez. Y es que tienes que quitarle la lanza a uno de los soldados y luego posicionarte de una manera que los cinco estén bien acomodados para tumbarle a los cinco a la vez. Así que ese me va a tomar un tiempito por el tiempo limitado que tengo para jugar. Pero así hablando de Assassin's Creed, retomándolo, ¿verdad? Como un post-mortem análisis. Me parece que está un poquito largo, a pesar de que no es tan repetitivo como dicen del 1, pero ya estoy cansado, ya quiero ver llegar al final. Ya las misiones están un poquito repetitivas, la historia como que la alargan, alargan el chicle un poco más de lo que hubiese sido apropiado. O sea que ya con quizás dos o tres capítulos menos de juego ya hubiese sido mejor. Un poquito más corto, pero más conciso, más concentrado. ¿Cuánto tiempo tú Además, estimas de gameplay hasta ahora en ese juego que tú llevas? uf, yo creo que sobre 20, casi 30 horas, yo creo. Porque yo, pues, yo he tomado la ruta escénica, he viajado en caballo, he paseado por las calles, he leído todas las biografías de los edificios, porque son, este juego es basado, pues, ¿verdad?, en eventos reales y en lugares reales que existen en la vida real, pues, y en personajes, ¿verdad?, de la vida, de la historia, y pues me he puesto a leer todo esto. O sea que a mí me gusta mucho la historia y me he empapado, ¿verdad?, de este background que tiene Assassin's Creed. Pero ya estoy listo por acabarlo. Pero compré los DLC, que son las dos secuencias que no están en el juego, pero tú las compras y se las añades. Y que te añaden como 3-4 horas más de juego sin trofeos. Oh. O sea que tengo que jugar más sin trofeo para pasar esto. Así que pues... Ya lo estaré pasando, yo espero que de aquí a 2 o 3 semanas. Sí, dije 2 o 3 semanas. Algunos que están escuchando esto, pues se van a reír de que eso ellos lo acabaran en una semana, pero que tienen ustedes, que están en la universidad o que no tienen todas las responsabilidades, que no tienen 3 muchachitos que solamente pueden jugar un par de horas en la noche, si acaso. Y pues eso es todo lo que estaba jugando esta semana. Creo que no se me queda nada. Ah, y por supuesto, Words with Friends, que estoy jugando con todas las personas que juegan en el iPhone. Yeah. Y eso es todo. Así que ahora, Juan, cuéntanos qué has estado jugando. Pues yo como tal he estado jugando mucho, pero no tantos juegos. Ya como de conocimiento de ustedes, pues ya yo me mudé y ahora sí cuento con tiempo para jugar. Así que me decidí a atacar el backlog y comencé con Batman Arkham Asylum, que lo compré justo cuando salió Uncharted 2. Ya yo lo había alquilado, me había parecido fantástico y lo compré y no había tenido la oportunidad de retomarlo, así que lo comencé desde un principio y ya finalmente pasé el progreso que ya había tenido en el primer playthrough y a la verdad que el juego es excelente. A mí me encanta, es un juego que yo entiendo que tiene mucho replay value y a pesar de que tiene los mismos elementos que se repiten en los juegos tradicionales, como el Collectathon, como lo llama Michael, que tú tienes que estar buscando esto y esto y lo otro, yo te diría que es la mejor aplicación de este sistema que yo he visto, porque a pesar de que sí, tienes que coleccionar muchísimas cosas, primero no son no es el mismo artículo que estás coleccionando. Hay diferentes, hay algo que se llaman los Riddler Trophies, que son pues unos trofeos que del acertijo, que están posicionados en ciertos lugares que hasta cierta manera son lugares lógicos. Si tú estudias el mapa, para alguien como Billy que le gusta estudiar el mapa, ir a cada rincón, yo no veo que tenga mucho problema en encontrarlo. So, partiendo de esa premisa, yo entiendo que para alguien que disfrute de conseguir todas esas cosas sin ayuda externa, ya sea por una guía o por lo que sea, este es un juego que es viable hacerlo. También está resolver unos acertijos, que cada vez que tú entras a una sección nueva o simplemente revisitas una sección, hay un acertijo. Y ese acertijo muchas veces no hace sentido. Pero si te pones a explorar de nuevo el nivel, vas a notar ciertas cosas que están, por decirlo así, fuera de lugar. Y si las observas, vas a resolver el acertijo. Excelente. ¿Qué más? Pues he estado haciendo eso. He estado jugando básicamente por las tardes. Entonces llego temprano a mi casa y juego alrededor de 1 hora, 2 horas diarias. Y yo creo que ya voy como por 50% del juego, así que espero lo que queda de este fin de semana y quizás el principio de la otra semana terminar el juego. Y entonces la pregunta es, ¿a qué me voy a mover? Tengo tantos juegos en la lista que no sé a cuál moverme. Yo quiero recomenzar Uncharted 2 porque yo me quedé cerca del final, me faltaban como 2 capítulos para terminarlo y lo dejé y no lo volví a retomar. Pienso comenzarlo desde el principio. A mí no me gusta retomar el juego ya a esas alturas y no acordarme bien de los controles y tratar de jugar catch up ya a ese nivel. Uf, como que es muy frustrante. Prefiero comenzar desde el principio y pensaría hacer lo mismo, dedicarle muchísimo tiempo a un solo juego. Tengo abandonado MLB y también tengo abandonado el juego de NBA, el cual Honestamente, pienso retomar para sacar los trofeos que pueda, ya que una noticia que vamos a dar más adelante, voy a romper mi promesa de comprar un juego de deporte en específico al año, porque pues voy a comprar la versión del el 2011 de NBA 2K. Y adicional a eso, he estado jugando Final Fantasy VII, mientras viajo en autobús, por la mañana y por la tarde. No he estado escuchando podcast porque mi computadora murió durante el fin de semana del 4 de julio y hoy salió funcionando. No sé qué pasó. Yo creo que el duende que corre el disco duro y el procesador tenía que irse de vacaciones y regresó hoy. Eso es lo que estaba jugando. Tenemos que disculpar a Beck, que tiene un asunto que resolver. Así que, Beck, te damos las gracias, ¿verdad?, por estar en el podcast. No, hombre, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado y pues esperemos que se repita, porque la verdad es una gran experiencia, pues esto de grabar el podcast con todos ustedes. Ok, muchas gracias a ti. Bueno, muchas Muchas gracias y gracias, buenas Beck. noches. Muchas gracias, chao, igual. Ok, nos No, veremos entonces. cállate, Beck. Nos vemos Vamos. en línea, bye. Bye. Ok, Vamos a bye. aprovechar esta oportunidad ahora y vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a los releases de la semana. Y si hay tiempo, Tengo sacamos un momentito la. para hacer una pregunta. Ajá. Sí, tenemos como 45 segundos. Que me mencionaste el level design y que están en lugares lógicos los secretos. Pues me recuerda a Fallout 3, que a veces tú ibas a sitios que por lógica tú pensarías, ¿verdad?, que ahí hay algo importante y cuando vas no hay nada, ¿verdad? Eso, por lo menos eso fue mi impresión de juego. No, pues en el caso de Batman, si tú crees que ahí escondieron algo, posiblemente haya algo, no siempre. A mí muchas veces termino entrando por algún lugar y después que llego no hay nada, pero la mayoría de las veces sí. Ahora. Vamos con esto a terminar esta sección. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y estamos de regreso con el podcast. Ahora vamos a pasar a los releases de esta semana con Juan Carlos. Cuéntanos, Juan, ¿qué pasó esta semana? Esta semana no mucha actividad en releases como tal en disco para el PlayStation 3, no hubo, pero sí para el PSP y aunque ustedes no lo crean, para el PlayStation 2. está vivo, What? está vivo el PlayStation 2. Pues vamos a comenzar por Alive. ahí. Sale esta semana Despicable Me para el PSP y el PlayStation 2, que es un juego basado en la Caballero del película. Draco. Un juego basado en la película de animación que está próxima a salir. ¿Quién hace esta película? Esta película me da sorpresa. Es DreamWorks y entonces el personaje principal es Steve Carell. Eso sí lo sabía. Pero él es un villano, ¿correcto? Sí. Ahí tienen un juego para su PlayStation 2, su PSP basado en esa película. Así que, next. Next. Y el próximo le puedo dar el next desde ahora, pero lo voy a mencionar. Sale Shin Megami Tensei Persona 3 Portable. Espera. ¿Cómo que? ¿What? No, Johnny no está, pero yo voy a representar la comunidad RPG. Next. No, no. No, no. Esto no es un port como tal, pero la gente que sigue la serie de Shin Megami Tensei, los personas son súper, súper, súper buenos. Y yo espero que esté dándole justicia a lo que voy a decir el juego. Yo tengo el Shin Megami Tensei Persona 3 de PlayStation 2. El juego, ¿verdad? Claro, no lo voy a terminar porque es como si fuera un Pokémon, pero estilo. Es como si fuera Pokémon, básicamente. Tú coleccionas estos espíritus súper raros que se llaman personas y entonces pues los pones a pelear contra otras personas. Y Tachu puede decir, oh no, eso no es como Pokémon. Es más o menos lo mismo. Anyways, la versión de de PSP es básicamente la de PlayStation 2, pero supuestamente, no sé mucho detalle, pero supuestamente tiene un poquito más. So, fanáticos de esto, yo diría que no lo dejen pasar y que, de verdad, que le den un try, porque ellos hicieron Persona 1, pero Persona 1 para el PSP no fue tan, tan bueno, pero este le dieron un poquito más de atención, y estoy seguro que Atlus, que son los desarrolladores y los publicadores, lo hicieron muy bien. ahora sí podemos decir next. Next. Y esos son todos los releases en disco esta semana en el PlayStation Store. Nos llevamos una grata sorpresa, en mi caso por lo menos, que yo estaba bajo la impresión, y entiendo que muchas personas de los medios también, de que el PlayStation Plus iba a tener un update mensual únicamente, digamos a principios de mes. Pero nos damos cuenta ahora en el update del PlayStation Store que hay venta especial y contenido especial para los que están suscritos al servicio de PlayStation Plus, aparentemente semanal, porque esta es la segunda semana del servicio y comienza el update indicando qué es lo que viene para PlayStation Plus esta semana. Y entre las cosas, pues como se había prometido, el episodio de Core, el episodio número 26 que corresponde al mes de julio, está ahí gratis para los que están suscritos al servicio. También Field Runners de gratis, Avatars del juego Mag gratis, sale un tema nuevo de King Sumo, y una venta especial en Super Stardust HD, está en 50% de descuento para los suscriptores del servicio, además de todos los DLC para el juego, también con un 50% de descuento. Y Hamster Ball está a $3.99 para los que estén suscritos al servicio. Así que, wow, me toma por sorpresa lo del servicio, que yo pensaba que iba a ser algo una vez al mes, y no, es contenido aparentemente semanal, so está sonando muchísimo mejor el servicio ahora. Como tal, no hay... Sí, ahora ahora me trae. Sí, no hay PSN Classic nuevo este mes, esta semana, ni... ni los minis nuevos en esta semana. Me imagino que eso quizás sí corresponde tan solo al mes. Es mensual. Pero como tal, estos descuentos, toda la semana, suena bastante bien. Suena que en algún momento durante el mes va a haber algo que a cualquiera le va a interesar, que quizás pueda igualar el costo de un mes del servicio. So, continúa. Bueno, ya tú tienes el Core por 25, o sea que ya con Core nada más ya tienes la mitad del y tienes Avatars de gratis, y tienes, o sea, cosas de gratis, todas las semanas van a estar sacando cosas nuevas, así que me parece que ahora es mucho más atractivo. Y Chippy D, suck it, por estar hablando malo de que y Wombat, que ya me está cayendo mucho más mal que Chippy D, porque está hablando peste de que son fanboys, son fanboys. No son fans, lo que pasa es que hablan sin saber. Yo lo mencioné en el podcast pasado, que yo tan pronto ofrezcan algo que a mí me convenga, o, esta es la nueva aclaración, o tan pronto se me termine mi suscripción de Core, yo doy el brinco a, como tal, al PlayStation Plus, pero si siguen haciendo updates a la semana, puede ser que me convenzan rápidamente. Yeah. Yo voy a ser más superficial que tú, Juan. Yo con la crucecita dorada al lado del nombre ya me está atrayendo el servicio. Me choca que gente la tenga y yo no. Así que, como todo buen puertorriqueño, que soy envidioso, que está en la moda, pues. Pero Michael, tienes que verlo como yo lo veo. Pronto todo el mundo va a tener la crucecita menos tú, que significa que tú eres único, entonces, saber. Todo el mundo va a estar igual si tiene. Es mejor no tener la crucecita. No, mira, regresando a lo que tú habías dicho de Chipiri, yo lo que pasa es que todavía hay gente que piensa que el PlayStation Plus es un equivalente del Xbox Live, y no lo es. Es que la gente no entiende eso. Drex, ¿no te acuerdas que estábamos discutiendo los otros días por Twitter sobre esto? Sí. Pues, ¿sabes? Esto es, como ya mencionado en el podcast pasado, esto es Sam's Club del PlayStation Store. Es descuento. Eso sí, en un podcast hoy, yo escuché algo que como que me tuvo sentido, y ustedes me corrigen si estoy equivocado. Tú estás pagando para que te den descuento, ¿sabes? Yo no... Es como que tú... Pero estás... eso tú lo haces en Sam's. Bueno, eso ok. Tú lo haces en Sam's. Sí, pero en Sam's tú compras en bulk, ¿sabes? Que es que... Pero te está... tiene que comprar, tiene que pagar la suscripción. Exacto. Más comprar. Lo exacto. Mismo. Pero dime algo, a una persona, y esto, ¿verdad? No sé si la comparación sirva, pero vamos a decir, tú tienes una familia grande, a ti te conviene Sam's. Pero una persona que tiene vamos a decir, una pareja, Sam's no le conviene porque, tú sabes, como tiene Sam's... Tiene cosas que funcionan también. Ay, pero no está. Además, si tú eres un power user del PSN, que compras toda la semana... Ahí está. Tienes descuento. Ahí está la razón. Sí, pero, ok. Pero algo que habíamos hablado, no sé si fue hoy, estábamos por Twitter o la semana pasada. Dime del contenido que salió de PSP, de todo eso, que alguien que vaya a comprar todo eso. Ahí está mi punto. ¿Sabes? Si tú eres una persona que tiene PSP y vas a comprar todo eso y tienes, pues, claro, el PlayStation 3, pues entonces ahí sí te conviene. Pero yo veo, no sé, todavía yo estoy como que... no estoy diciendo que soy un hater, no lo soy. Lo que estoy diciendo es que para mí, yo personalmente estoy tratando de buscar una excusa para yo también hacer el brinco, pero todavía estoy como que... Core nada más. Core de julio está bien bueno, está bien. Tiene Killzone, tiene cosas bien interesantes. Y con todos estos descuentos semanales, más mensuales, o sea que te van a estar dando mucho contenido. No, incluyen el voice chat, que como dijeron, que lo iban a incluir con esto, más los updates automáticos, ya tienes más cosas. Más los avatars gratis. Teams gratis, dinámico gratis, ¿a qué? Hello. Por lo menos para mí tiene que ser más que eso, porque a mí el core no me interesa. ¿Qué tú quieres? No, exacto. Yo estoy hablando por lo menos para mí. El core a mí no me interesa. Y no estoy diciendo que el core es malo. A mí el core no me interesa. Los avatars y los teams me puede dar lo mismo porque, por ejemplo, yo llegué a ver el primer team que ellos regalaron, y es una porquería de team, ¿sabes? O sea, ¿sabes? No quiero que me malinterpreten. Yo no quiero sonar como un hater. Es que yo lo que pienso es que ellos tienen que ofrezcanme que sí, ese contenido que es bien caro que ustedes tienen. O sea, por ejemplo, las cosas que Sega tira, por ejemplo, para Valkyria Chronicles, esos DLC son bien caros, que sí, ¿sabes? Pero lo que me dan son cositas chiquititas aquí y allí, que sí, si tú lo sumas todo, es un saving, pero no es lo que yo quiero, ¿me entiendes? ¿Sabes? Que por lo menos, y estoy hablando yo, de mí, ¿sabes? Yo no sé exactamente qué son las necesidades en cuestión de DLC o de contenido que ustedes cada uno tengan, pero por lo menos para mí, lo que están ofreciendo semanalmente me está convenciendo todavía. Sí, o sea, estás en el mismo barco que yo, todavía no ha salido nada que te convenga, que te haga hacer la inversión. Pero yo entiendo que con estos updates semanales, en algún punto va a haber algo que va a ser un buen día. Yo voy a esperar por él cuando llegue. Yo también. Continuando aquí con el update. Una pregunta, yo... No, dale, adelante. Tengo una pregunta. Tú sabes que si tú compras ahora mismo el año, te regalan 3 meses. Pero sí. ¿Hasta cuándo dura? O si es por el primer o si es por los primeros 3 meses, si es algo permanente. Yo entiendo que va a ser por, durante los... que te extienden, ¿verdad? Sí, pero yo entiendo que esa oferta de extenderte los 3 meses quizás dure durante el primer mes. Porque por lo que vi de Europa, ellos le llamaron al mes 1, pero como a algo le llamaron mes 1, el primer contenido que sacaron, pero como tal no era desde la fecha que salió hasta el equivalente un mes después, era alrededor, yo te diría, como de 45 días, como mes y medio. Yo creo que ellos van a ir empujando eso hasta que llegue a una fecha que quizás sea a principio de mes. Quizás eso, aquí, esta es mi interpretación, quizás esos 3 meses que están dando, entre comillas, gratis, quizás duran durante el primer mes del servicio. Pero eso soy yo acá inventando. Yo por la razón que no me lo he comprado ahora mismo, porque económicamente, o sea, tengo unos gastos que surgieron de la nada. De que me lo voy a comprar, pero quería saber eso porque... Por ejemplo, para Billy, que él no dice que es malo, que es verdad, porque no es la gran cosa, pero tampoco es malo. Pero yo soy un heavy PSN store, porque yo he gastado lo que va de año fácil $200 más o menos en la tienda, entre addons y juegos y cosas. Pero el approach que tiene es como, mira, si vas a comprar mucho, pues métete aquí para que te ahorres un par de pesos. Vas a gastar 50, pero nada más con Core, como mencionamos, son $25 que estás teniendo. O sea, en realidad vas a terminar pagando $25 al año para descuento, más te regalan 3 meses, que tiene un costo de $18. So, terminas pagando $12-$13 en realidad, que yo no creo que sea mala oferta. Sí, para No es mala oferta para el que la aproveche, pero hay que saber a cuándo es que termina ese periodo de la oferta de los 3 meses. Ahora sí, vamos a continuar con el update de la tienda. De lo más relevante, salió esta semana el contenido de Marvel para Little Big Planet. Salieron 5 personajes, salió Iron Man, The Thing, Daredevil, Doctor Octopus y Mystique. Están a $1.99 cada uno, o los 5 por $4.99. Y también salió el Marvel Level Kit, el cual contiene backgrounds, actually es un solo background, contiene música, objetos, stickers, materiales. So, todo por $4.99, son 4 niveles en total. Yo he comprado contenido anterior de ellos en todos los que tienen niveles, el de Pirates of the Caribbean, el de Metal Gear, y son excelentes, siguen llegando con la misma calidad de esos niveles. So, en mi caso, altamente recomendado. También sale para Mod Nation Racer, sale Sweet Tooth Mod and Card, el fondo. Por $1.99, excelente precio. Eso está bueno, ese precio está bien bueno. Sí, y según me indicó Billy, el card, el body del card es un body que no está en el juego, so tienes un carro más, para un carro nuevo para que puedas jugar con él. Perdieron la oportunidad de dar descuento que fuera una peseta o 50 centavos en ese mod, y ya así atraen más gente, porque estas son las cosas que a la gente le interesan mucho. Sí, pero $1.99 porque si te pones está a comparar... Está bueno, pero está bueno. No, exacto, porque yo lo que digo es que si lo vas a comparar con Little Big Planet, $1.99 más que un Sackboy, ¿sabes? Una ropita de Sackboy, pero aquí te tienes el carro y el muñeco. Eso que está bueno, que a peso... Y como de costumbre, tenemos nuevo contenido para Rock Band y Rock Band Network, pero para eso lo dejamos con Michael. Tenemos Rock Band Network, tenemos 1348 de Humphrey Magee. Okay, fíjate de eso, este título está muy difícil para leerlo así on the fly. Son bandas que no conozco en Rock Band Network, todavía no he visto que saquen como contenido, wow, que mucha gente lo quiere comprar, sacando de banditas así, bueno, que Testament no es una banda de la desconocida, porque hay... Está entre las bandas, pero no estoy viendo como que estén sacando mucho contenido conocido. Pero para Rock Band, la tienda de Rock Band regular, sí tenemos una banda conocida, por lo menos en Estados Unidos, que se llama Creedence Clearwater Revival. Esto es rock sureño, el clásico. Y tiene un pack de... ¿cuántas canciones tiene ahí? Como 12 canciones. Wow, cuesta $19.99. De esto no pienso comprar ninguna. Lo único que me acuerdo de esta banda es que sale en una, la mencioné en una película, creo que es no sé si es Die Hard, que van en un carro y ponen una canción de ellos y la mencionan. No es Die Hard, es de Bruce Willis, pero no es Die Hard. Es la que es un detective y es algo. Yeah, sí, es Die Hard, la 4. Yeah. No, que como que estaba pensando, ¿cuál película de Die Hard? Pero Willy, policía, detective. Ya, es la 4. ¿Last Action Hero? esa no era. Era The Last Boy Scout. Last Boy Scout, Pero nada, esto para mí no me interesa, y estoy seguro que habrá mucha gente aquí no le va a interesar, pero esperemos el próximo contenido de Rock Band. Así que pues, con esto terminamos, ¿no? Ya, eso es todo con los releases. Ahora vamos a las noticias con Michael. Yo lo sigo con las noticias. Vamos a dar las noticias de esta semana. comenzamos con Infamous. Tenemos nuevo pietaje de Infamous 2 y una noticia que es sensacionalista, no sé si es sensacionalista, pero que me he escuchado en otras ocasiones, que solamente Infamous 2 solamente es posible en PlayStation 3, según la opinión pues, de los mismos desarrolladores, ¿verdad? Cuando lo, pues esto es algo que ya hemos escuchado con Metal Gear, con Uncharted, que se ha mencionado de que solamente PlayStation 3 tiene la infraestructura pues para poder llevar estos juegos a la realidad, ¿verdad? Como lo tienen esperado los desarrolladores. Así que eso son buenas noticias y se ve que Infamous pues le están dando ese graphical push con la inclusión de cabello. ¡Wow! Eso, la innovación del siglo XXI. Cabello en los juegos de video. Que por eso mayormente fue que cambiaron la imagen de Cole para incluirle el cabello y que se fuera, se viera más Drake. Ahora Cole se parece más a Drake. Díganme que no. No. Ahora todo el mundo se parece a Drake. Sí. Para que apelara más a las masas, no fuera, no se viera tan villano. Pero lograron ver el video. Yo leí el artículo que salió en la Game Informer, pero nada más. Esto fue un video que sacaron esta semana. Sí, sí. Se ve bien impresionante. Pero nada, en los show notes pueden ver el enlace. Y para mí se ve bien Infamous. O sea, se parece al gameplay de Infamous 1 un poco más rápido, porque ahora tienes el elemento de que puedes puedes desplazarte por las líneas telefónicas igual que en el primero, en los postes, de manera horizontal y de manera vertical. Uh-huh. O sea que es como más rápido, porque te puedes transportar mucho más rápido de un lado a otro. Para escalar el edificio. Sí, para escalar los edificios pues es más fácil. Además de que introducen nuevos elementos al gameplay, como es el bastón que él tiene, es como un bastón, ¿verdad? Que conduce la electricidad. Sí. Que lo usa pues de garrote, como si fuese un bate. Uh-huh. Y tiene los enemigos nuevos que Beck comentó que es solo algo de lo que iba a plantear. Dicen un poquito a los enemigos de Infamous, iba a decir, de Dead Space, el primero. O sea que parecen como monstruos así, con deformados, humanos deformados. Uh-huh. Así. Yo estoy de acuerdo, parecen un poco, ¿verdad? Y no es que sean iguales, pero si pudieron ver el primer trailer que sacaron, que sale como un monstruo, como, uh-huh, pues me imagino que pues por eso que sacan estos enemigos que parecen así monstruos. Y también introduce la habilidad esa que parece un torbellino, que él como que tira algo ¿qué es lo que él tira? ¿Un carro es? Que se lo tira al helicóptero. ¿Ustedes lo vieron? Uh-huh. Sí, al final, que es como que... Al final del trailer, sí. Que él carga como que energía y lo tira como que esta calle y todo. Es como si fuera el ataque que él hace, que él adquiere en la tercera isla, que es rayo ese grande, pero causa más destrucción. Más destrucción, uh-huh. Se ve, ¿no? Y por lo menos viendo ese video, se me olvidó que es la nueva imagen de Cole, porque tú te enfocas solamente en la acción. Sí, parece más como Uncharted, que hay como que escenas más cinematográficas, no sé si pudieron apreciar eso, o sea que ya están, no cinematográficas, sino como que ya están programadas, como quien dice, como que sí, movimientos que ocurren. Engine, de juego. Ajá, están en Engine, pero que son escenas que ocurren, que tú no tienes control, pero que forman parte del mismo gameplay, y parecido como lo hacen en Uncharted, que las cosas pasan en el mismo engine de juego, que no ponen un cutscene aparte. Michael, tengo un segue cuando termine sobre ahora que está hablando de cinematografía. Ya terminé de hablar de esta noticia. Pues este segue no tiene que ver con videojuegos, pero de verdad es algo que nos toca a nosotros los gamers y los nerds y los geeks y todo eso. Resulta que pues ayer, no sé si ustedes vieron en Twitter, se clasificó el día como Future Day, porque era el día que Marty McFly en Back to the Future 2 venía hacia el futuro, que era este. Pues resulta, de acuerdo a Yahoo News, resulta que era una mentira. Alguien cogió con Photoshop, cambió el reloj y le puso la fecha de ayer. Mentira, era el julio 5, Y resulta que eso no es correcto. No, porque era 2015. Era el 2015, ¿sabes? Que fue alguien que se inventó eso. Y yo estoy viendo eso porque yo le estaba diciendo a mi esposa, ¡oh, Marty McFly vino hoy! ¿Verdad? Esto es mentira, pero yo bien emocionado. Y entonces, mientras estábamos grabando, ella me envía un IM, me dice, chequéate esta noticia. Y yo como que me rompió el corazón. Y yo dije, bastards. So, yeah, el julio 5 no era Future Day, octubre, no. Lo voy a decir, lo tienen aquí, octubre 21 del 2015, todo eso, todavía faltan 5 añitos más. Ahora de regreso a las noticias de videojuegos. Y algo que podría pasar de aquí a 5 añitos más, tenemos que el remake de Ico Shadow of the Colossus, que tanto se ha mencionado, ¿verdad? Segway. Tremendo Segway. Podría ser realidad, ¿verdad? Porque Sony ha mencionado de que está consciente de que las personas lo están esperando, que es algo que los gamers les gustaría y pues que ellos lo tienen en consideración. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que esto es algo que es lógico, que si van a sacarle el Last Guardian, pues que antes de sacar Last Guardian, pues saquen un remake HD de Ico Shadow of the Colossus para que la gente vaya. Y los que no lo conocen, pues que lo puedan apreciar en toda su gloria High Definition, con mejores rendering y efectos en el PlayStation 3. Así que esto es algo pues que ya lo hemos mencionado muchas veces en este mismo podcast, pero creo que no lo debemos mencionar más ya. Esto es algo que está comprado ya. A la vez que lo anuncien, ya todos lo vamos a separar. So, continuando, ya salieron los NPDs de mayo, que me está extraño porque ya estamos en julio y ahora es que vienen a salir los de mayo, pero en el podcast de Hotspot, ellos mencionaron que NPD, lo que así lo estaba planificando hace tiempo, atrasarlo un poquito más los reportes. No sé por qué la razón, pero así lo hicieron. Así que, Billy, puedes darle esa noticia. So, yeah, I mean, en los NPDs no fue sorpresa. Este año, I mean, este mes dominó Red Dead Redemption, la versión de Xbox y la versión de PS3 como primero y segundo lugar. La versión de Xbox vendió 945,000 copias. La versión de PlayStation 3 vendió 567,000 copias. Entonces, en tercer lugar, pues está Super Mario Galaxy 2. El cuarto y el quinto lo comparten UFC 2010 Undisputed, primero para el Xbox, segundo para el PS3. Wii Fit todavía sigue vendiendo, está en un sexto lugar. Séptimo lugar todavía está New Super Mario Brothers, todavía está eso, para que ustedes vean que esas franquicias, esos reboots todavía venden. Alan Wake está número 8. Número 9 está Pokémon Soul Silver. Y número 10 está Skate 3 para para el Xbox 360. So, Oye, en ese top 10 no está Mod Nation ni Blur. Sin embargo, estaba leyendo sobre eso. Creo que Mod Nation tiene una posición número 15. Y Blur y Split Second comparten una número 30. Para que. ¡Wow! Sí, pero acuérdense, perdón. Esto es plataforma. No interrumpa, y estos NPD, acuérdense, son de mayo, y Mod Nation salió acabándose mayo, ¿no? A mediados de mayo. Porque yo lo que he hecho era alguno de los podcasts que Mod Nation, lo que para el tiempo de estos NPD, vendió 80,000 copias, si no me equivoco, pero eso fue a 5 días del release de Mod Nation, que... Para los próximos NPD, entonces vamos a ver el número real de Mod Nation dentro de los... Pues el verdadero número de Mod Nation a los NPD. Sí, y real entre comillas, porque tengo entendido que Walmart no reporta las ventas de videojuegos. Sí, bueno, reporta. Y ustedes saben que Walmart vende grandes cantidades de todo. Número grande que se pierde ahí. Sí, yo estaba leyendo un artículo sobre esto porque era sobre los juegos de carrera y qué está pasando con este género, que no mucha gente lo está comprando. Y de hecho, porque hablando de esto, estos meses son meses lentos. Y para que estos juegos de carrera estén en estas posiciones tan atrás, es como que parece que no, a pesar de que Mod Nation tiene, ¿verdad? Porque ha vendido más que esas dos, que Blur y que y que Split Second es porque trae algo nuevo a la mesa, pero con ti eso está un poquito atrás para el género de carrera. So, hay que ver si cuando salga Gran Turismo esto revive de nuevo. No sé, pero el artículo hablaba sobre eso, de que si el género de las carreras está perdiendo, tú sabes, está perdiendo su auge, su fuerza. So, ya, I don't know. Está preocupante, ¿sí? Pero no. También tenemos, ¿verdad?, que el 10 continúa siendo la plataforma más vendida, con 384,000, ahí, pero bajó 13%. Yeah. O sea, que está perdiendo terreno, pero obviamente por el anuncio de el 3DS, que eso es nada extraño. El Wii está en segundo lugar con 335,000, y después está el 360 con 195,000, PS3 155,000, y PSP está último, 59,000 vendiendo. Podemos ver que el 360 tuvo un boost poquito con el anuncio del lanzamiento del nuevo 360, pero es impresionante que todavía estas consolas se continúan vendiendo bien, ¿verdad? Después de que ya han pasado un par de años, ya especialmente el 360, que ya 2004 fue que salió, ¿verdad? Ya estamos entrando al sexto año de release de estas consolas. Vamos a ser claros, por lo menos el PS3, en el 360, ¿cuántas de esas consolas que se venden son gente recomprándolas de nuevo por Red Rings? Hay que... Tienes razón, Billy. Draco ya debe tener como 5 de esas consolas que tú dices. Las compré para pieza, no te preocupes. Pero estos NPD están tan bajitos, las ventas están bajando de consola. Esperemos que no sigan bajando, que reviva nuevamente cuando llegue ya a septiembre y empiece a salir los releases. Bueno, tenemos que ya salieron los Game Critic Awards de E3 2010. Esto es los críticos que ven los juegos antes, y a veces ven juegos que solamente están en video para la prensa, pero que ellos los pueden probar para precisamente poder votar en estos awards. Y tenemos que el Best of Show fue el Nintendo 3DS, y el juego de consola, el mejor juego de consola fue Rage. Esto es algo parecido a Borderlands. Lo mencionan como Fallout, Borderlands, Pero lo que llama más la atención es que Rachel lo está haciendo y Id Interactive, que son los que hacen la serie Doom. Y esta es la primera vez en mucho tiempo, porque ellos hicieron Doom, Quake y Castle Wolfenstein. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta es la primera vez en mucho tiempo que ellos se están saliendo de su, vamos a decir, de su especialidad para hacer un juego así como lo de Rage. Muchos los comparan como tú dijiste, Fallout meets Borderlands, pero sin el cel shaded. Sí. Y esto impresionó a muchos miembros de la prensa de videojuegos, y lo hemos escuchado en muchos otros podcasts que lo han mencionado, y quedaron las personas que lo vieron quedaron muy impresionados con, especialmente con la gráfica, que es también impresionante. También tenemos para Best Handheld, esto es consola portátil, tenemos God of War, Ghost of Sparta, se llevó el premio. Mejor juego de PC, tenemos a Portal 2. Y ¿cuál más? También Portal ganó Best Action Adventure Game y Best Role-Playing Game. Esto no es un MMO, Star Wars The Old Republic. Sí, es un RPG de todos modos. Ese yo no sé, pero yo estaría dispuesto a como comprar una buena tarjeta de video para jugar este juego, porque de verdad me llama mucho. Y yo no soy fanático de los MMO, especialmente con el factor que tú tienes que pagar una mensualidad, pero este tiene un elemento single player que no te obliga a jugar con otras personas, que es lo que me llama la atención. Este nos sorprende mucho, Best Fighting Game, Marvel vs. Capcom 3, porque no hay tanta competencia y pues esto es obvio. Fíjate, Mortal Kombat salió, y yo te voy a ser bien honesto, yo soy bien fanático de Marvel vs. Capcom 2, pero lo que vi de Mortal Kombat me llamó más la atención que lo que vi de Marvel vs. Capcom, personalmente, porque pienso que un reboot es como regresando a las raíces de Mortal Kombat, y no sé, esa es mi opinión, no sé si ustedes piensan lo mismo. A mí sí, pasó igual, yo estaba añorando Mortal Kombat parecido al 2, a ese feeling del 2, y este en verdad me convenció, hacía mucho tiempo ya no tenía tanto interés en un Mortal Kombat como hasta lo que presentaron recientemente. Bueno, y tú, Dresno, ya que estamos en la discusión de eso. Pues, de hecho, gracias al anuncio mismo ese de reboot de Mortal Kombat, me compré la semana pasada el Mortal Kombat 2. El del PSN, y yo no sé por qué rayo, a mí me gustaba tanto ese juego, yo lo tenía en Super Nintendo, lo tenía para el Game Gear mío, que en paz descanse. Sega. Y me senté a jugarlo ayer y yo no sé por qué me gustó el combate. Pero tengo un problema técnico. Y yo jugando con Sub-Zero no me salía ningún puff. ¿Me escucho? Sí, te escuchamos ahora. ¿Se escucha? Ok, nada, que estaba tratando de hacer un truco o algo, y Sub-Zero lo que hacía era me daba cuatro puños, como el muñeco como que tambalea para atrás, me daba y me noqueaba otra vez, y bueno, no gané ni una. Sí, No, continúa, que voy a hacer el comentario en cuanto a eso. Ok, no, este Mortal Kombat me gusta, porque yo, al igual que ustedes, perdí el interés cuando le pusieron el 3D y le pusieron este sistema de un de los combos bien específico. Y de las almas. Sí, alma acá. Horrible lo de las almas. Exacto, eso fue como que, ¿te acuerdas de Mortal Kombat, lo que te gusta? Ok, pues mira, ya eso no existe, ahora es esto. Sí. Ahora que tú haces el comentario de que estabas peleando con uno y que te daba puños en el pecho y como que no podías hacer nada, es que por lo menos los primeros Mortal Kombat, yo no sé del resto porque realmente ni me molesté en jugarlo, pero eran bien específicos en cuestión de cogerle el truco de cómo ganarle a la computadora, porque no había break. Si tú te pones a jugar con la idea de que es como Street Fighter, que tú te puedes ir de tú a tú con ellos, estás equivocado. Por ejemplo, en Mortal Kombat 1, para tú poderlos vencer, tú hacías un backflip y brincabas de nuevo para el frente y le dabas la pata. Y volvías, brincabas para atrás y volvías y brincabas para el frente. Entonces, en Mortal Kombat 2, sí, la estrategia era, no sucedía con todos los personajes, pero con la mayoría, te bajabas y cuando el enemigo se estaba acercando, brincabas hacia atrás. Y él automáticamente brincaba hacia donde ti, pero como ya te había brincado primero, te daba tiempo de brincar y darle la patada. Y volví y te bajabas, y volvías y brincabas para atrás, y así era que tú llegabas hasta Quintaro. ¿Quintaro era que se llamaba? Sí, creo que sí. Ahí sí que no había estrategia porque Quintaro no brincaba, y entonces pues ahí sí te podías ir de tú a tú, entre comillas. Pero siempre era así, había una serie de movimientos que tú tenías que hacer para poderlos vencer porque el juego no era fair, no había manera de que tú te pararas ahí y tiraras cuatro patas y le ganaras, no había manera. Quizás al primero que tenías en la lista, que lo ponían en Super Baby Easy, pero el resto de normal hacia arriba, tú tenías que tener alguna estrategia. Yo me di cuenta que ahí fue que yo me di cuenta, y perdón, es que el timing de los juegos y la velocidad de los juegos de pelea ha cambiado porque, en verdad, yo me fui con el timing de Street Fighter 2, 3, Super Street Fighter y Marvel vs. Capcom, y me fui con el timing, con ese timing para Mortal Kombat, y en verdad hay que adaptarse completamente otra vez, y en el nuevo, pues al parecer es así también. Bueno, vamos a continuar con la lista para retrasarnos más. Tenemos Best Racing Game, Need for Speed Hot Pursuit, Best Sport Game, NBA Jam. Mira para allá, Juan. De hecho, yo no sé si ustedes escucharon, hoy en Twitter salió una noticia de que la organización que da los ratings en Alemania le dio ratings a... ¿Esa está en la noticia? Sí, está en la noticia. Oh, sorry, está bien. Ya, está en la noticia, Next, never mind. Pero tirada ya, porque ya di el teaser. Que NBA Jam va a salir para el PS3 y el Xbox 360. Exacto, sí. Yeah. En la misma línea que para mí, exacto. El ESRB, el equivalente del ESRB en Alemania, y le dio rating a NBA Jam para Xbox y para PlayStation 3, así que espéralo pronto, me imagino que por el PSN. Yo estoy súper emocionado que venga NBA Jam, hace falta este jueguito, hace muchos años que no sale algo similar. Boom chakalaka. Yeah. He's on fire. He's on fire. Yo espero que se pueda romper el canasto en el último quarter, como pasaba en el otro juego. ¿Verdad que ahí pasaba que en el último quarter se rompía hasta el cristal y todo? El que, sí, ¿verdad? El backboard, sí. Ese, lo romper. Tenías que hacerlo con algún jugador que tuviera... No era Shaquille. Ahora es LeBron James, Dwayne Wade. Ahora con el roster nuevo de jugadores. So, sí, y creo que va a incluir los rosters viejos. So, si quieres utilizar el dúo que tenías en un principio, creo que lo vas a poder utilizar. Por lo menos esos fueron los detalles que se dieron para Wii. Que me imagino que aplican acá. No sé qué irán a hacer con la licencia de muchos de esos jugadores que ya están retirados, pero ese es el problema de ellos. Algo que yo entiendo que le faltaba a la serie de NBA Jam era que era tan solo 2 para 2, 2 versus 2, y luego salió NBA Hangtime, que era 3 versus 3, y a mí me gustaba más el aspecto de que era 3 versus 3. So, ellos quizás debieron haber cogido Pong ahí y aumentar el número de jugadores, pero está bien, 2 versus 2 es un buen improvement a no tener nada. Yeah. A mí me gustó el NBA Street que sacó EA, esa serie me gustó. Sí, ese era bueno, por lo menos. El volumen 1 y el 2 era bueno. Después de eso yo perdí. Sí, volumen 1, sí. Sí, ya. Era más de lo mismo. Sí, después, yo creo que después no sacaron ninguno. Yo creo que después siguieron con NBA Ballers. Y era. Sí. Como que una oda al hip hop en baloncesto. Y yo, como que, eso no es para mí. Yeah. También tenemos Best Strategy Game, Civilization 5, mejor juego social y mejor juego de Motion Simulation, le dieron a Dance Central, que es para 360, y el de Best Online Multiplayer se lo llevó, este es un poquito sorprendente, Assassin's Creed Brotherhood, así que Drexler no se lo llevó Medal of Honor ni ningún juego First Person Shooter, sino que se lo dieron a Assassin's Creed. Quizás también porque cambia un poco está la bueno dinámica, para, ¿no? Para un cambio de ver. Sí. Uh-huh. A mí me gusta, fíjate, pero algo que yo considero que el combate en Assassin's Creed no es excepcional, no es un atractivo principal porque no es muy no es muy placentero, es bien repetitivo el combate, tú siempre estás haciendo los mismos movimientos. No sé si vayan a cambiarlo un poco, pues, para hacerlo más interesante en el aspecto multiplayer. Aunque también el aspecto multiplayer es de que tú tienes, pues, que esconderte, utilizar las habilidades especiales de cada personaje, pues, para poder tomar ventaja de la otra persona. Pero si yo se lo dieron por algo, nosotros acá no lo hemos visto, pero ya pronto lo estaremos recibiendo porque este juego está para esta Navidad. Michael, y, te pregunto, perdóname, sí. Antes de que siga, te pregunto ahora, este juego, tú, como, a ver, ya que jugaste Assassin's Creed 2, ¿te llama la atención? No sé, porque por lo que te digo, eso porque el combate en Assassin's Creed no es tan bueno. Uh-huh. Quizás por eso no tengo mis dudas. Tendría que probar algún demo, algún beta para ver cómo mejoraron el combate. Si le añadieron. Obviamente, pues ahora el juego se va a concentrar en eso, en combate. O sea que yo me imagino que ellos pues invirtieron. Yo espero, no me imagino, espero, ¿verdad? Que hayan invertido tiempo y recursos pues para mejorarlo y ampliarlo de una manera para que sea divertido, porque ustedes saben que hoy en día la gente no perdona, y un juego multiplayer no dura nada la preferencia de las personas, sino es bueno, sino si el combate, que como tal, lo esencial del multiplayer no es bueno. Así que pues, esperemos este premio que le dieron en los Game Critics Award, pues se ha merecido, no se hype. Y las mejores gráficas se lo dieron a Rage, también se lo llevó. Así que ya ahí tienen dos premios para Rage. Que me sorprende, porque Crysis es un juego que por ejemplo, el CryEngine, no sé si ustedes han visto ese juego en movimiento. Ese juego para mí ha sido las mejores gráficas que yo he visto, por lo menos en PC. Y ahora viene Crysis 2 para el PS3 y para el 360, que supuestamente PS3 es lead platform. Hay que ver, pero me sorprende, por lo menos, que Rage se la haya llevado. Pero si se lo dieron, por algo es. Acuérdate que son votaciones de diferentes miembros de la prensa de videojuegos, que son las personas más jaded que hay en este planeta en cuanto a juegos de video se refiere. Bueno, continuamos con la próxima noticia. Tenemos que en Japón va a salir un PS3 Slim blanco y con 320 GB de memoria, ¿verdad? Yeah. Estas consolas a veces salen acá en el occidente, a veces no. ¿Qué, ustedes qué lo vieron? ¿Qué opinan sobre este cambio de color? En por lo menos en las fotos se ve bonito, pero yo tuve la oportunidad de ver el control blanco y el material como tal no se ve de tan buena calidad, nada más por el color. Da una impresión que es un plástico barato. Sí. So, a mí me interesaba el control blanco, a pesar de que a mí no me gusta que macheen las cosas, pero es que se veía tan bonito que yo me interesó comprarlo. Y cuando lo vi finalmente, que lo tuve en mis manos la caja, no me agradó el aspecto del material. Solo lo puse para atrás, yo mejor me quedo con el color negro. Pero yo entiendo que para alguien que quizás tenga pues los demás equipos de color blanco, pues hace más sentido si es que eso le interesa. Yeah. ¿Y tú, Willy? ¿Qué opinas? A mí me da igual, porque es que no hace nada nuevo, solamente tiene un hard drive más grande y un colorilla. Exacto. Next. Es que en Japón esto es grande, a la gente le gusta las consolas de colores, pero puede ser que ni llegue acá porque hay cosas que acá no llegan. Uh-huh. So, yeah, next. Tenemos que Kojima confrontaron a los mismos de la prensa y admitió que Song of Enders, que es una serie de PlayStation 2 que todavía no se ha visto en PlayStation 3, que está en planes por su compañía de producción, así que eso son excelentes noticias. Yeah. Pero que la han tenido que retrasar, obviamente, por Metal Gear Rising, pero que es solo la prioridad. Pero quiero. Lo hemos mencionado mucho en este podcast. Pero que él no va a estar involucrado en la producción del juego. Yeah, right. Mm-hmm. El CPP. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El CPP Award se lo lleva a Kojima. Continuando con la noticia, esta es la última noticia que tenemos. Ya se dio a conocer la portada de NBA 2K11, que ya sabíamos que iba a salir Jordan, pero ya la tenemos en toda su gloria. Y yo la había visto por Twitter. Así pequeña se veía bien, pero ahora que lo veo de cerca, que yo la con la lengua por fuera, no sé, ¿no? tengo sentimientos mixtos. ¿Qué ustedes opinan, Juan? No, para mí fantástica. Tú sabes, Jordan con su trademark. Tú sabes, Jordan sin la lengua por fuera no es Jordan. Yo la había visto en una foto, yo creo que proveniente de Twitter, alguien la puso, pero yo no me la creí. Yo dije, esto se lo cogieron Photoshop, hicieron algo y lo pusieron. Yo hasta que no vea algo oficial, no me voy a emocionar, y finalmente fue la misma que pusieron en Twitter, so me gusta la portada y day one, ya eso es un must buy para mí. Bueno, y con esto damos por terminadas las noticias, ahora nos vamos a una pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de psnpr.com. ¡Woo! Yeah. Woo. Y estamos de regreso con el podcast. Ahora vamos a cortar un par de las sesiones que tenemos de costumbre, ¿verdad? Porque no tenemos muchos updates. Y nos vamos directo al cierre, ¿verdad? Pues vamos siempre a dar los anuncios protocolarios que damos. Recuerden que este podcast lo pueden conseguir desde los iTunes, también lo pueden conseguir usando Wi-Fi. Conseguir los Wi-Fi. Y recuerden tener muchos GBs disponibles. Sí, para poder almacenarlo. Y, no, perdóneme, los Bee Gees. Pues. Mira, cuando yo vi eso. Los Bee Gees, yes. No, porque es que los tuyos eran de gigabyte, los de nosotros eran de bytes nada más. Ah, no, yo me... Estoy cómico. También este podcast lo pueden conseguir a través de la página de PSNPR y lo pueden bajar por Media Go para escucharlo en su PSP. También recuerden que nos pueden conseguir por los Facebooks y los Twitters. Y también estamos en Playfire. Así que con esto llegamos a la sesión del saludito. Así que, muchachos, tírense sus saluditos por ahí. Vamos a empezar por Drake, ¿no? ¿Verdad? Okay, bendito que lo maltraté hoy. No, y los D-Max lo están maltratando también. Los D-Max también lo están maltratando. Los D-Max. Un saludito entonces a D-Max, a ver si me bregan con la conexión. al señor Johnny Corté, que ya pues me dieron el título de yo soy Mr. PlayStation, pero Junior, porque usted seguirá siendo el padre de nosotros. A ustedes, muchachos, como siempre, gracias por invitarme. A toda la comunidad, Alex Nation, Little Big Tito, GoPrazor, Draco, que somos amigos pero enemigos. y nada, gracias a ustedes por invitarme y vamos a ver si para la próxima vez tengo mejor conexión y pues, podemos trabajar esto un poquito mejor. Yeah. Uh-huh. Billy. Un saludo bien grande a Mr. Johnny Cortés. De verdad que hizo falta hoy, pero no te preocupes que guardamos el tema de la semana para la semana que viene, porque de verdad va a estar súper bueno. Y ya confirmamos que Drex nos va a estar en el próximo show también para que estén los dos, Senior y Junior. Padre yo. Además de eso, pues un saludito bien grande a mi hermano Sincarización. A mi esposa y a toda, a Beck, ¿verdad? Que estuvo en el show hoy, tuvo que irse tempranito, ¿verdad? Pero muchas, muchas gracias de nuevo por participar en el show. Y a toda la gente que nos visita y que nos lee y que comparte con nosotros en Twitter y en PSN. So, un saludo para todos ustedes. Sí. Yep. Yeah. Yo quiero también aprovechar la oportunidad, darle un saludo a Johnny. Por favor, regresa. No me deje esta tarea de estar grabando y editando. No, espero que todo esté bien. Y te esperamos aquí para el próximo episodio. También pues un saludo a Alex Nation, a Little Big Tito y también en especial a alguien que nos visita desde hace tiempo en la página y finalmente nos está escuchando en el podcast. Me refiero a Elizabeth Colón de Bayamón. Ella está en Twitter y ella es Kaden 2003. Desde hace días ella me estaba preguntando cómo podía escuchar el podcast. Ella accesa a la página a través de su teléfono, que aparentemente es su única fuente para accesar la internet. Y entonces estaba tratando de escuchar el podcast. Este fue un back and forward con el equipo de técnico de PSNPR, entiéndase Mr. Johnny Cortés, Mr. PlayStation, Mr. PSNPR, que me dio las instrucciones y yo se las hice llegar a ella y finalmente nos está escuchando. Y entonces ella me escribe por aquí en Twitter y dice, me da un chin de bochorno porque estoy sign al page hace tiempo y no los había escuchado. So, nada, que no te dé bochorno, así hay muchas personas y pues te agradecemos que nos esté escuchando y que te tires la misión de varias horas con nosotros. También nos dice que le tomó como 3 horas bajar el podcast a su teléfono, pero finalmente lo pudo hacer. So, muchísimas gracias por escucharnos y muchos saludos para ti. Saluditos, bienvenida. Saludos. Que se una a la conversación diaria que siempre tenemos por ahí, de todos los temas. Yo quiero dar un saludito a Mr. Cortés, ¿verdad? Que se le extraña, se le aprecia. Aquí en el podcast, ¿verdad? También un saludito a Lulu Soy, que por fin completé el side mission. Completé esa misión de conseguirle el pique especial que solamente lo preparan aquí en Ponce, que este es un pique ganador de premio de certamen de piques, así que cuando hablo de pique, hablo de salsa picante, porque aquí en Puerto Rico le decimos pique, pero no se le conoce así en todos lados, Así que Lulu, ya pronto estaré haciendo llegar tu botella de pique. Y aquí más saludito a Drexnog, perdona, ¿verdad? Que te lastimé por el dedo de la llaga, por lo de Alemania, ¿verdad? Pero eso son cosas que pasan, así que ya pronto estaremos. Es familia. Nah, y un saludito a. No, es de la casa. Es de la casa. Mira, tú sabes que eso no es. Es como esta baña. Exacto. Y pues saludito a todos los miembros de la comunidad de PSNPR y pues les agradecemos por la sintonía en este podcast. Y muchachos, logramos el podcast en dos horas más o menos, ¿verdad? Fue cortando un montón. Así que nos vemos, con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Espera, yo tengo que hacerlo. Espera. Eso suena a Monday Night Football. Bye, mi gente. Bye.